hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. No sé qué decir, la verdad que no sé cómo empezar este programa porque sería muy parecido al que hicimos el otro día contra el Sevilla. Un partido que vamos ganando, que tenemos dominado y que nos dejamos empatar. Bueno, en este caso por lo menos ha sido un empate, no ha sido una derrota, pero no puede ser, no puede ser que tengamos el que estemos con el marcador a favor, con el partido más o menos dominado, sin ser tampoco muy superiores, pero un partido más o menos que tenemos controlado y dejar que nos marquen y luego no saber rematarlo, no saber mantener ese 1-0 que teníamos. Ha sido, pues no sé, un palo porque yo pensaba que después de lo que hicimos del papelón del miércoles en Copa, pues que habríamos por lo menos aprendido de nuestros errores y sabríamos, pues eso, seguir a mantener el resultado, sobre todo pues en un partido que vemos que el rival se echa atrás bien y que va a defenderse, que no va a costar. No ha sido así y ahora tengo, si el otro día me acuerdo que Antonio era muy pesimista, ¿no? Decía que la eliminatoria estaba muy difícil y yo siempre optimista, pues ese optimismo ahora con el partido de hoy pues se me ha bajado un poco, porque la verdad que viendo lo de hoy digo, joder, pues es que ahora ir a Sevilla y no sé, aunque el equipo juega bien, cuando lo hace bien, ha habido momentos hoy, momentos en los que se hacían las cosas bien y el equipo reaccionaba y llegábamos, creábamos ocasiones. Pero ya es no sé, es esa seña de identidad que teníamos con el Cholo de saber mantener la puerta a cero y de ser muy difíciles, pues no está siendo así, sobre todo en el Calderón, en el Metropolitano. No sé qué pasa ahí, pero no acabamos de conseguir buenos resultados y se nos están yendo muchos puntos ahí. Habría que analizarlo esto. Pero bueno, para analizar el partido hoy, estamos por aquí, tenemos además plantel bastante bastante completo. Están con nosotros hoy José, Fernando, Miguel e Israel. José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Pues bueno, como tú has dicho, ¿cómo definirlo? Pues como el tercer tiempo del otro día, podría ser. Pues sí, la verdad es que sí. Una cosa extraña, pero bueno, ahora iremos viéndolo entre todos. La verdad es que agridulce, muy agridulce. Podría haber sido, pues eso, un ocerismo como estamos últimamente viendo, que sí que le sacamos rentabilidad, pero no hemos sabido cerrar el partido y ha pasado esto. Pero bueno, lo veremos entre todos. Sí, sí. Fernando, ¿qué tal? Pues aquí bien dentro de lo que cabe. El equipo ya hace tiempo, yo creo que ya no aspira a ganar la Liga. Y el objetivo es quedarse segundo, tercero, está clarísimo. No hay equipo para ganar la Liga. Porque cuando se va ganando 1-0 y estás pensando más en que te van a empatar en vez de ir al segundo gol, es cuando ya pierdes ligas, porque vas perdiendo puntos y estamos jugando siempre al filo de la navaja. El otro día en Eibar se gana 1-0, pero se podía haber empatado perfectamente, se le iba a meter alguna de las ocasiones. No somos capaces de ganar con contundencia, con autoridad, casi, y estamos siempre al filo de la navaja. Y una vez sale Caetano, sale Cruz. Hay que cambiar esta dinámica porque no creo que corra peligro la Champions, pero hay que intentar estar más cerca del primer puesto porque si no se nos va a hacer aburrida en las últimas jornadas. No, está claro que la Liga ahora se pone muy complicada. Yo no creo que Champions, pero pelearle al Barcelona y lo que más duele es que es casi por nuestros propios errores más que por los de los rivales, ¿no? O sea, por méritos de los rivales, que el Barcelona está haciendo bien, sí, pero es que nosotros el haber sacado 2 puntos en Liga contra el Girona en los 2 partidos, así no puedes. Bueno, seguimos. Miguel, ¿cómo estás? Pues bueno, un poco fastidiado por el empate, porque es un partido que eso, que si el Cholo no hubiese estado tan cagón, pues podíamos irlo a por el 2-0. Y nada, se ha vuelto a ver que eso, que aguantar un 1-0 no funciona, porque ya no tenemos esa defensa eficaz que teníamos hace unos años. Y nada, pues eso. A ver si el Cholo ya aprende y pues nos dejamos de hacer tonterías y aguantar pues esos resultados que al final no podemos. Sí, la verdad que... Fernando no, iba a decir que después de lo del miércoles a mí es lo que más me duele, ¿no? Que lo hicimos esto mismo el miércoles y dices, joder. Claro, es que han sido dos partidos. Lo mismo, ¿no? Entonces ya, pues no es casualidad, ¿sabes? Entonces, pues eso. La defensa ya, pues no sé, no funciona tan bien. Y es una pena por eso, por los esfuerzos que hemos tenido ahora con Costa y Vitolo, pues no irá por más, ¿sabes? Porque ahora ya tenemos una buena delantera. Yo que sé, también en el cambio de Vitolo ha tardado mucho Cholo en sacarlo. Que lo pudiera sacar un poco antes. Sí, bueno, ahora hablaremos cuando entremos a analizar el partido, los cambios también y eso. Y el 11, ¿no? Que también tiene su chicha. Pero bueno, también está con nosotros por aquí Israel. Israel, ¿cómo estamos? ¿Qué hay, Jorge? Muy bien. Un saludo para ti, para José, para Fernando. También la bienvenida, que no había coincidido con él, a Miguel. Y estoy, pues, la verdad es que disgustado, muy disgustado, porque, bueno, de la Champions ya nos fuimos, la Copa la tenemos en chino-filipino y la Liga, que era lo que nos quedaba, aunque estábamos lejos, pero esto todavía nos aleja más. Y además estoy muy disgustado por la circunstancia de que, en mi opinión, la plantilla que tiene actualmente el Atleti es muy buena, no poco, además. Luego pasará lo que pase, vendrán unos, se irán otros, se irá Griezmann, se irá Carrasco, vendrá Rodri, vendrá Lautaro, Martínez. Lo que hay ahora mismo, la foto fija de lo que hay ahora mismo, para mí es de las mejores plantillas que ha tenido el Atlético de Madrid en los últimos años. Quizá la primera de todas que cogió Simeone con Falcao, con Arda, con Thiago, con Gavi, con menos años, pudiera ser igual de buena, pero esta que tiene a día de hoy, en recursos en todas las líneas, con la incorporación al juego de Lucas, de Tomás, de Correa, que ya sí que están realmente más involucrados en la dinámica, con Vitolo, con Costa, más lo que había, es una plantilla brutal, realmente. Y me está dando miedo que hasta ahora Simeone siempre ha competido en inferioridad y ha sacado petróleo, pero ahora tiene superioridad en muchos. Tiene superioridad jugando en casa contra el Girona, tiene superioridad jugando contra el Karabakh, tiene superioridad jugando contra el Sevilla. Este Sevilla, por nombres, no es gran cosa. Sin embargo, no se está sabiendo ser superior en el campo. Hablabas tú antes, yo luego me iré a lo futbolístico, sobre todo porque sí que he estado pensando un poco qué es lo que estaba viendo mientras lo estaba viendo. Pero hablabas tú antes un poquitín de las señas de identidad, la seña de identidad de defender el 1-0. En realidad, esa seña de identidad de defender el 1-0 es del año pasado y del anterior, quizá, de cuando llegamos, aquella final que llegamos pues eliminando al Bayern y todo eso, pero una seña del Atlético de Madrid de antes de eso, y sigue siendo el Atlético de Madrid de Simeone, era el juego directo, el juego veloz, el juego, no solamente el juego en largo, en melonazos a Costa, que funcionaba, sino sobre todo era el robar pronto, el tener el equipo más adelantado y robar antes. Y el problema que yo le veo principalmente al Atlético de Madrid, luego lo analizaré un poquitín más, que esta es la primera intervención, es que el Atlético de Madrid está muy replegado. O sea, cuando va 0-0 está replegado, y cuando va 1-0 todavía lo está más. Y a partir de ahí, cuando el Atlético de Madrid ataca, tiene a un rival que está perfectamente posicionado. Y eso antes no era tan así. Antes, al Barcelona, yo recuerdo exactamente las veces que lo eliminamos de Champions, era a raíz de 20, 25 minutos fulgurantes, al menos, de robar arriba, de presionar, de insistir, de poner emoción, de siendo inferiores, además. Y sin embargo, el Atlético está pecando de eso. Está jugando más con el balón, está teniendo más posesión seguramente que nunca, pero no está situándose bien como equipo conjuntamente en el terreno. Yo creo que debiera de, además teniendo muchísima más pegada como tiene y teniendo además ahora ya sí más poder ofensivo, debiera de salir un poco más a campo abierto contra rivales, contra el Girona, porque a intercambio de golpes se lo lleva el Atleti, seguro, se lleva el Atleti casi todos los partidos. Y sin embargo, esta otra opción de juego pues más plano, más elaborado, que muchas veces lo hemos pedido, pero no está dando frutos. Luego lo miramos tácticamente. Y luego hay otras un par de cosas muy cortitas. Una que yo no voy a entrar mucho, pero que estoy seguro que se va a debatir aquí, que son los cambios de hoy de Simeone. Yo, muy cortito, mi opinión es que no estaba la situación como para quitarte a tus dos mejores jugadores de la plantilla, a Griezmann y a Costa, con un 1-0, con el precedente que hemos visto contra el Sevilla, que ganábamos 1-0 y perdimos, con el precedente que tuvimos con el Eibar, que ganamos 1-0 pero no nos empataron porque Dios no quiso. No estaba la situación para quitarte a tus dos mejores hombres, porque luego te hacen un gol y cómo te apañas. Por ahí ha habido un error y bueno, no mucho más que decir al respecto de eso. Y luego entraremos un poco a lo del juego de hoy del Atlético. Pero vamos, estoy muy disgustado, la verdad. Sí, a mí lo que más me fastidia de todo esto quizás es la manera, ¿no? Porque el equipo en la primera parte yo creo que ha respondido bien. Hemos llegado bien. El Girona apenas nos ha creado ocasiones, ¿no? Ha llegado poquito. Los hemos contenido, se han defendido y llegamos bien combinando, ¿no? Que era una cosa, por ejemplo, que con la llegada de Costa, y eso que Costa no es un jugador que sea un jugador muy combinativo, la verdad, ¿no? No es una de las características por las que le queríamos de vuelta, ¿no? Era un jugador más para balones largos, que se peleara ahí con la defensa y tal. Y sin embargo hemos visto varias jugadas, incluso el gol, que viene con combinaciones, ¿no? Cortitas al pie entre Griezmann, Correa, Costa, ¿no? Y se veían cosillas. Yo, a mí, la primera parte, sobre todo la primera media hora o así, no me ha desencantado, la verdad. Digo, bueno, pues lo están intentando, llegará el gol, y así ha sido, pero luego es que a partir de ahí el equipo otra vez se ha dormido, se ha echado hacia atrás. No se ha echado hacia atrás realmente, sino que como que se ha relajado un poco, ¿no? Y no sé, bueno, empezamos por el, yo creo que hay que empezar por el 11, ¿no? Porque hoy ha sido un 11 diferente. Por un lado por sanciones, por otro porque estaba, bueno, condicionado por la Copa, ¿no? Yo creo que estaba pensando en Copa un poco, pero un 11 en el que a mí me ha sorprendido porque muy joven, ¿no? No había ningún veterano en ese 11. Sí, creo, el más la veterano muy, muy joven. El más veterano creo que era Diego Costa. El hecho es que el capitán ha sido Saúl. Sí, además me ha sorprendido porque le han tenido que llamar al cuando estaban haciendo para el sorteo de campo, porque él, claro, él no estaba calentando ahí, ¿no? Oye, el capitán y se ha notado. Sí, sí. Pero eso, que el capitán sea Saúl, dice algo, ¿no? Y la verdad que no me ha disgustado, ¿no? De inicio. Me ha parecido, bueno, había juventud, había atrevimiento, ¿no? En cierta medida, ¿no? Teníamos a Costa, Griezmann y Correa y Carrasco, ¿no? Y bueno, y luego un centro del campo bastante raro, porque eran Tomás y Saúl, que yo no recuerdo un centro del campo con dos jugadores así desde que el Cholo está de entrenador, ¿no? Siempre. No sé, Saúl ha estado un poco más defensivo. Tomás, quizás para mí lo mejor de hoy, porque hoy, de lo poco que salvo, Tomás le he visto, creo que esa es su posición, que nunca juega ahí en el Atleti, pero creo que esa es su posición, ¿no? De centrocampista, pero un poco llegando, ¿no? Bueno, es más, la jugada del gol, mete el pase, ¿no? Y llegando bastante, metiendo pases en profundidad. Pero ya digo, no me ha disgustado el principio, pero es que el problema ha sido la segunda parte, ¿no? O sea, parecía que ya con ese gol ya hemos acabado. Ya digo, no nos hemos puesto en plan defensivo, pero sí que he visto una relajación excesiva de todos, ¿no? En defensivamente, ¿no? Y bueno, ya vimos el otro día contra el Sevilla y hoy nos ha vuelto a hacer lo mismo, ¿no? Es que no puedes. En esta liga, bueno, en el fútbol de ahora, el Atleti, que tiene que pelear por todo, no puede relajarte. Y por eso quizás digo que me molesta la manera, porque además es el Atleti del Cholo, que si hay una cosa que identificamos con el Cholo, ya sí, lo que decía Israel de mantener el 1-0 y tal, quizás sí que es algo que ha sido en los últimos tiempos, porque no había otra. Pero si hay una cosa que sí que identifica al Atleti del Cholo es el esfuerzo, ¿no? O sea, en el Atleti tienen que en el Atleti del Cholo, desde que llegó, tienen que trabajar todos, defender todos, atacar todos. Y parece que por momentos pues se van de ahí, se despistan todos un poco y tampoco parece que el Cholo les diga nada, ¿no? O sea, no parece que haya que tenga repercusión, ¿no? Y lo hemos visto varias veces esta temporada, sobre todo. Me acuerdo del partido aquel que nos costó la Champions, ¿no? Contra el Karabakh, por ejemplo. O sin ir al Karabakh, me acuerdo del partido del Chelsea también, un partido que íbamos ganando, ¿no? Que te acaban dando la vuelta al marcador. Y parece eso, que se permite un poco la relajación y nos llegan estos resultados, ¿no? Yo no sé si lo ves. Hay gente que dice, y puede tener, es un debate abierto y grandísimo, y que puede dar mucha interpretación, de que el Cholo saca mayor rendimiento cuando tiene plantillas más justas y con jugadores de menos nivel, y que se lía más cuando tiene plantillas amplias y con jugadores de más nivel. Nunca se sabe, sí. Pero a ver, puede son cosas ser, que uno piensa. Pero es que eso también, además lo dejo antes caer también Israel, ¿verdad? Pero también hay que pensar otra cosa, y es si son plantillas mejores porque, por ejemplo, ofensivamente son más competentes, pero a lo mejor defensiva y posicionalmente no lo son tanto. O porque también, lógicamente, estamos hablando de una plantilla que sí que potencialmente tú vas nombrando nombres y, lógicamente, pues tienes pues posiblemente mejor plantilla que cuando en los últimos años ha tenido el Cholo. Pero a nivel de grupal, quizás a lo mejor la cohesión de equipo a la hora de, pues precisamente, no de cerrar ya un resultado, sino de moverse dentro del campo, o sea, a lo mejor no hay esa misma coordinación, no hacia adelante, sino también hacia atrás. Entonces también es verdad que se nos pueden ver más esas posturas. El equipo que ganamos la Liga, la plantilla no era tan amplia, era más el bloque titular. De hecho, eran 11 más el Cebolla. Aquellos eran 11 y el Cebolla. Y Raúl, y ya está. Y Raúl. Había 14-15, ahora tenemos muchos más. ¿Y qué es mejor, tener un equipo más definido o hacer 19 alineaciones distintas en 19 partidos? Pues, ¿qué sería pues quizás, más mejor? Quizás eso puede ser también lugar de confusión. La verdad es que lo hemos visto al principio, que había 19 alineaciones diferentes en un año. O sea, es que yo creo que es complicado. Mira por ejemplo el Madrid, que el año pasado tenía una gente que le salía del banquillo y que le hacía bien las cosas, a los cuales este año han sumado otros que también son buenos, como véase Ceballos, o el Teo nuestro, o Marcos Llorente, y se han pasado de rosca. Y tienen tantos que ahora los que salen, da igual a cuáles saques, que no lo hacen bien. Es una cosa muy, muy extraña, muy curiosa. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Fernando, y además es una cosa que me da muchísimo vértigo. El hecho de que Simeone hasta ahora siempre haya competido en inferioridad y le haya sacado mayor rendimiento a plantillas inferiores, y que sea como su la manera en la que él, no que trabaje a gusto, sino que sale así, por lo que sea. Y me da mucho vértigo que con una plantilla que yo creo que claramente es por nombres, es superior, no sea capaz de sacarlo porque joder, por eso es me da vértigo, me asusta, porque siempre estás deseando que Alonso le dé un coche bueno, y ahora que le han dado un coche bueno, si no anda, pues ya no es culpa del coche. A lo mejor es que los jugadores que hay no son de su gusto. Y él prefiere Raúl García, los Sardas. No sé, pero tú fíjate una declaración en la rueda de prensa del Cholo, antes del partido, que hablaba de si hay hambre y ambición, lo otro viene solo. Y realmente puede que también vaya de la mano a que si tienes gente que es muy buena, pero que no tiene ese mismo, no sé, como empuje que podía tener una plantilla como las que ha tenido cuando hemos campeonado, que quizás era un escalón menos, pero tenían esa ambición de no haber tocado nunca metal y de no creerse todavía nada, sino simplemente de querer demostrar que son buenos futbolistas, que no van de estrellas, pues ese hambre a lo mejor, esas ganas, pues no las ve tan presentes en algún jugador. Porque a veces a Simeone es cierto que esta plantilla tiene que tener hambre. A ver si no va a tener hambre. Eso espero. Yo también. No tengan hambre. A ver si no va a tener hambre. Que hagan esta plantilla. O, ¿Cómo no va a tener hambre Godín o Gaby o Juanfran, que son muestra de todo? ¿Cómo no va a tener hambre Saúl o Coque o Tomás, que está empezando, o Lucas, que es un derroche de fuerza física la que está enseñando todos los partidos? O Correa, que ahora está entrando. ¿Cómo van a tener hambre esa gente? O Diego Costa, o Vitolo, con todo lo que ha hecho para venir. Tiene por todos. Sí, sí, hay hambre. Sin embargo, el Atleti ha habido una jugada, a veces te quedas con destellos. Ha habido un momento en el 88 que tenía el balón el Girona y que estaban los nuestros parados. Que yo estaba diciendo, pero presionar. Pero ir a robar. Estaban defendiendo los nuestros posicionalmente en el 88, empatando a uno. Yo, pero ir a robar, coño, aunque sea lo loco, prácticamente. Y sí que creo que hay una cosa que también tienes razón, ahora José decía, de plantillas cohesionadas. No sé hasta qué punto será esa la palabra cohesionadas, pero sí que es cierto que en esos últimos minutos, por ejemplo, se ha visto pues dudas, nervios, no saber, no han ido a por el partido claramente, a tumba abierta, a robarles, a tala. Se ha visto al Atlético frágil, delicado en ese momento. Y es una cosa extraña esa. Sí, ya digo, que a mí lo que más me sorprende es eso, que estamos hablando del Atleti y del Cholo. Que, ¿cómo era lo que decía él? El compromiso no se negocia, ¿no? Y tal. Y dices, joder, tanto lemas, tanto tal, y se está viendo, se ha visto en varios partidos esta temporada, que pues eso, que el equipo a veces se desconecta, no ya un jugador o dos, sino el equipo desconecta un poco y no pasa nada. Porque normalmente cuando haces, si tú eres un entrenador y hace esto el equipo, pues tomas medidas, ¿no? Y, hombre, obviamente no vas a quitar a todo el equipo, pero sí que si hay que cargarse a gente o si tienes que dar entrada a otros o que... Pero quizás también esto viene en parte dado por eso, por la plantilla, ¿no? Porque, claro, ves el equipo de hoy que faltaban muchos supuestos titulares, pero era un buen equipo. Es un equipo que... No, de hecho... Que dices, joder... Es que no puedo decir nada, ¿no? No hay nadie que digas, es que este no puede jugar. Y faltaban titulares. Necesitamos algún veterano, yo creo. De hecho, Jorge, no solamente era un buen equipo sobre el papel y tal, y la plantilla no solamente buena sobre el papel, sino que la disposición táctica de cómo hoy enfocaba el Atlético de Madrid la fase ofensiva, que es lo que más nos cuesta, era... Joder, ostras, era para asustar al más pintado. Es decir, atacábamos de una manera asimétrica en la que el hombre que atacaba por banda derecha no era Correa. Aunque jugábamos un 4-4-2 con Correa por derecha y Carrasco por izquierda y los dos medios centros, Saúl y Tomás, el que entraba por banda derecha no era Correa. Por banda derecha entraba Bersálico, pegaba banda. Por banda izquierda sí entraba Carrasco, pegaba banda. De medios centros estaban Saúl y Tomás. De medias puntas estaban Correa y Griezmann. Y de referencia, porque muchas veces nos quejábamos de que, claro, que Griezmann, si tenía que bajar a dar a la posición de media punta a recibir o a dar o hacer ahí alguna cosa, que es donde hay falta calidad, lo hemos dicho muchas veces en esa zona del campo, nos quedábamos sin referencia arriba. Pero teníamos de referencia a Costa, es decir, dos hombres pegados a las bandas. Bersálico será seguramente de los mejores centradores de la liga. Carrasco, que teóricamente es un gran extremo izquierdo, a pierna cambiada y muy veloz, y driblador y todo por la otra banda, bien abiertos, pegados. Dos medias puntas habilidosísimos, buenísimos, porque Griezmann es buenísimo y Correa haciendo cosas. Además, Correa está interpretando mucho mejor el fútbol, bajo mi punto de vista, este año. Yo sí le estoy viendo crecimiento a Correa y tenía dudas con él. Pero bueno, dos medias puntas por dentro buenísimos para recibir balones de dos buenos pasadores, como son Saúl y Tomás, con piernas frescas, con mucho recorrido, que pueden nada más sumarse al ataque uno de los dos, y una referencia en punta como Costa. El equipo, la disposición, el despliegue, cómo estaba colocado el equipo en fase ofensiva era atemorizador. Si eso existe, que no sé si existe. Totalmente. Sí. No, es así. Que es así. Pero, es que de hecho... sin embargo, no se generaba juego. Dices tú, no, es que alguien te lleve la batuta. No, si es que no faltaba nada. No faltaba nada. Incluso la pareja de mediocentros, que como ha dicho Jorge, no ha sido tan habitual, pero que yo creo que son el futuro del Atlético de Madrid en el medio del campo, que son Tomás y Saúl, junto con, bueno, vendrá ahora el chaval este del Villarreal, que fue nuestro, que todavía está por hacer, todavía tal, vendrá, imagino que poco a poco a sustituir a Gaby, pero bueno, parece ser un pivote defensivo, pero lo que teníamos hoy era buenísimo. O sea, lo mucho, si quieres, pues quita a Vitolo por Correa quita Correa por Vitolo o quita a Carrasco por Vitolo, si quieres, pero joder, es buenísimo. Entonces, si los nombres no son y la disposición táctica no era, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace que no generemos hoy juego? Y yo, desde mi punto de vista hoy, ha sido que claro, que yo veía muy claramente la posición de todos nuestros hombres porque el juego era muy plano, porque el juego era lento y porque el rival siempre estaba posicionado en su fase defensiva, completamente posicionado. Y claro, atacar así, quieras que no, es muy complejo. De hecho, ha sido nuestra virtud durante estos años. Ha sido muy difícil meternos mano porque siempre hemos estado perfectamente colocados todos. Porque esto es como el baloncesto. Cuando un tipo tiene la pelota y le defienden dos, lo que tiene que hacer es mirar, porque entonces significa que tienes uno de tu equipo libre. Y eso es, de ahí, por ejemplo, ha venido la jugada de Correa, que ha sacado muy bien Bonu, que la ha picado Correa. Ha sido Tomás, en el medio del campo, el que ha conseguido, mediante un amago, un quiebro, deshacerse de un rival. Y a partir de ahí es una cadena. O sea, le entran uno y dejan solo a Griezmann. A Griezmann, entonces, que ya ha perdido su marca, le viene el de Correa. Y entonces es cuando se la toca Correa y deja uno solo. Es decir, es una sucesión de acontecimientos que tiene que venir obligatoriamente mediante un desequilibrio. Y o se produce un desequilibrio en alguna zona del juego, del campo, mediante un quiebro, un regate, una pared o alguna cosa, o un pase filtrado excelente a un desmarque buenísimo, o se produce un desequilibrio en algún momento, o es imposible que salga la jugada de gol ante un rival perfectamente colocado. Entonces el Atlético de Madrid adolece, bajo mi punto de vista, de estar atacando plano porque hace transiciones lentas, bueno, principalmente porque recupera muy atrás la pelota, porque la defensa está muy hundida, y recupera muy atrás la pelota. Y eso, que ahora tenemos a Costa, que como hemos comprobado hoy, es un tipo que es de los mejores del mundo para darle una bola y que te la retenga y que te saque algo, una falta para que salga el equipo, una fuera de banda a tu favor o cualquier cosa. Que, es decir, somos capaces de salir con Costa, pero eso está más pensado, yo creo, para cuando tienes rivales como el Barcelona o el Madrid, que te pueden estar achuchando, metiendo atrás, y que te vale Costa para eso. Pero ante un rival como el Girona, como el Karabakh, eres tú el que tienes que provocar sus errores. Eres tú el que tienes que, en su salida, presionar, ir un poco más a campo abierto para cogerlos, para robarles y así hacerles daño. Porque si solamente pretendes entrarles siempre en juego posicional ofensivo, pues claro, vas a tener dificultades. Es un poco lo que nos pasa. Es decir, ya sé que me he extendido mucho, pero no es una cosa de nombres ni es una cosa de disposición táctica. Es una cosa de idea, de juego, de filosofía, de eso, en este caso, de que a un rival inferior hay que apurarlo más, hay que atosigarlo más jugando en tu casa. Es que de hecho al Atleti, si te fijas, siempre le está costando los partidos en los que juega contra un equipo espejo. Si el equipo que se ponga a jugar como juega el Atleti es el rival que más le cuesta vencer, incluso si te pones a plantearlo, más que los equipos que mueven el balón. Precisamente por lo que tú has dicho, porque es que no sabemos jugar en ataque en estático. Nos cuesta una barbaridad. Y si hoy hemos tenido ocasiones de gol, ha sido precisamente porque hemos conseguido hacer eso que antes habéis dicho que hacíamos al principio de la época de Simeone, que era presionar muy cerca de la salida de balón del rival. Y ha sido cuando hemos conseguido robar precisamente el balón, que ha sido el gol. Luego la otra ocasión que también hemos tenido. Es decir, porque es cuando de verdad hemos roto a la defensa del equipo rival. O sea, te plantea dos filas de cuatro, nos cuesta dolor. Porque además tampoco se muestra mucho la gente. Como mucho baja, a lo mejor Griezmann a recibir, pero poco más, ¿eh? No te eras tú que tampoco hay... Y Correa, que sí, que dribla de espaldas enseguida muy bien, pero no siempre está el hombre inspirado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan muy pocas opciones, no más que mover el balón y ver si se descoloca alguien. O segunda jugada. Hay otra cosa que nos falta. El balón parado. Córneres, faltas, nulos. Y eso te saca de muchos apuros. Sí, también nos ha desatascado en el pasado muchos partidos, eso es verdad. Y hoy no tenemos. Antes era el Atleti, era la estrategia, los goles, ¿verdad? Ahora, de falta directa ya no son cargar pintas con eso, pero y faltas, pues, ¿alguien me puede explicar por qué ha salido Costa del campo y ha salido Griezmann del campo y Carrasco ha continuado en el campo? ¿Es que acaso estaba Costa, haciendo Carrasco una aportación Costa ofensiva mayor? Costa lesión. Costa ha sido lesión. Hubo precaución. Sí, pero lo de Griezmann Yo creo que lo de Griezmann estaba ya pensando en el miércoles, el Cholo. Pero no, Copa, pero sí, hemos sí. Roto pero sobre todo una cosa, es que a quien has cambiado, por quien has metido, vale, tú eres el que mejor conoces cómo están físicamente los jugadores, qué idea tienes de quedarte con el balón, que supongo que la saca para eso, pero, por ejemplo, luego se ha visto que cuando quedaban 10 minutos y la cosa se ha complicado porque vamos ya a empate, yo sinceramente para lo que estábamos necesitando, que era intentar colgar un balón o hacer algo que nos diese presencia en el área rival, pues hombre, yo hubiera buscado a lo mejor otro tipo de jugador en ese momento que nos hubiese dado más presencia. No sé si a lo mejor haber sacado o incluso a Torres, es lo que te digo, o cualquier otro tipo de posibilidad en ataque, porque nos hemos nosotros solos cortado las alas de una alternativa ante un 1-0 con el que hemos hecho ese, no sé, como guardar la ropa, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Nos han empatado? Es que el problema no es de nombre. ¿Qué tenías? Sí. No, yo no voy al nombre, yo voy a posicionalmente, ojo, yo no voy a defender a los nombres, que a día de hoy creo que tampoco es que Torres esté a un nivel como para que sea una alternativa, que bastante lo ha sido durante muchos años, ¿eh? Pero me refiero a posicionalmente, a un recurso más allá de un juego tan plano. Es que no lo hemos... Esos 10 minutos es que, sinceramente, no han aportado nada. Por cierto, ¿alguien ha visto, a Gameiro, ¿no?, en el campo? No, porque no ha salido, ¿no? Ha entrado, a eso voy. No he hecho nada. A eso voy. Es que te lo has jugado por un cambio que realmente tampoco, incluso aun ganando, te daba más allá de te baja bastante el nivel a la hora del juego. Entonces, no sé, algo muy falla, extraño. Está clarísimo. El equipo algo falla. No es un equipo que tengamos una idea definida, que es de miedo a los rivales. Luego el campo este... Yo fíjate que te... O como se llame, ahora, no crea ambiente. No, los equipos no tienen miedo. Sí, lo del ambiente es importante, todo eso sí. Yo hasta ahora siempre he defendido que faltaba calidad ofensiva. Ahora, con Costa especialmente, creo que se acaban muchas de las carencias que tenía el Atlético de Madrid, y además lo está demostrando el chaval, porque se está dejando la piel por el Atleti, y lo está haciendo bien, está haciendo goles. Pero una vez que me quedo sin recursos, y hasta ahora decía que faltaba calidad ofensiva, y que creo que eso en gran medida está solucionado, lo que me falta es sistema. Lo que me falta eso, es eso te iba a decir. Yo no sé si hasta qué punto el problema es que con la llegada de Costa y Vitolo, que fíjate que solo son dos, pero lo dijimos ya en el primer partido que jugaron en Copa, como se notaba mucho que cambiaba la dinámica del equipo y todo. Yo no sé hasta qué punto el Cholo está en cierto modo como en pretemporada, o sea, está buscando cómo jugar con estos dos, cómo encajarlos. Y que el equipo, y claro, pero es que estamos en enero, ¿no? Y no puedes cambiar el juego del equipo. No es difícil encajarlos. Costa está encajado. No, o sea, pero encajarles, no encajarles en el estilo de juego que teníamos, sino cómo sacarlo mejor cambiando el estilo de juego del equipo. O sea, yo veo que el equipo ahora tenemos las soluciones a los problemas que teníamos arriba, pero está intentando hacer otra cosa a lo que hacía antes. Antes decíamos, venga, con lo que tenemos, pero añadimos a Costa y lo tenemos. Pero ha llegado Costa y el problema es que no estamos haciendo lo mismo, sino que estamos haciendo otra cosa diferente, ¿no? O así lo veo. Yo me atrevo a dar una solución. Voy a tirar aquí de falso entrenador. Mi solución es adelantar la línea defensiva a 20 metros. Pero vamos, eso es acabar con el miedo. Pero eso la culpa también la tiene Simeone en el sentido... Pero te digo una cosa, es probable que recibamos algún gol más. Es probable que se reciba algún gol más, pero teniendo gente rápida como lo es Bersalico, como lo es Lucas, como lo es Jiménez, teniendo esos centrales, además, esa gente que eran hoy los que estaban en el campo, y contra un Girona, hoy la línea del campo, de la defensa tiene que pasarse medio partido en el medio del campo, porque eso hace que los medios estén en campo rival y hace que los delanteros estén presionando prácticamente a los centrales y a los porteros. Y a partir de ahí recuperar una vez y recuperar otra y recuperar otra y recuperar la salida del rival. O sea, yo no hablo de una presión a todo campo, que eso no se puede mantener. Como un equipo grande. Yo no hablo de una presión a todo campo que eso no se puede mantener durante 90 minutos, pero sí hablo de adelantar líneas para defender, para tratar de robar y defender en las salidas del rival y en campo del rival. Tratar de jugar en campo del rival el partido. Y es que hoy el Atleti no ha conseguido eso en ningún momento, ni siquiera cuando nos han empatado aún. Pero no solo hoy. El otro día en Eibar, la segunda parte. Sí, lo mismo. Sí, sí. Es que el Eibar y el Girona. Eibar y Girona, que no estábamos jugando con el Milán de Sacchi ni con el Barcelona de Guardiola, ¿eh? Sí, bueno, bueno, pero también hay que reconocer que son rivales, o sea, que también juegan, ¿eh? Sí, que el Girona no juega mal. Tienen dos piernas, una cabeza, dos orejas. Sí, pero que no son mancos, que juegan bien, hombre. No, claro, tampoco, pero que somos el Atlético de Madrid. El Girona es la primera vez en su historia que juega en primera división. La primera vez en su historia. Un equipo neófito, sin experiencia de ningún tipo. Y bueno, que ningún jugador del Girona estaría en nuestra plantilla. Eso es. El año pasado, en la vuelta de la semifinal de Champions al Madrid, le metimos dos goles en 20 minutos a base de estar el equipo en campo rival y robarles al salir. Y si eso lo hicimos al Madrid, que luego cuando nos pusimos a jugar al fútbol en posicional son mejores y nos ganaron o nos empataron o nos metió el gol aquel de lo de la jugada aquel de Benzema y todo eso, pero si aquello se lo hicimos al Madrid y nos dio dos goles, ¿Qué nos daría eso de réditos si lo hiciéramos, ya no digo de manera continuada durante un partido, pero más veces? O sea, fases de agobio, de 15, de 20 de minutos, que joder, que es que el Atleti era eso. O sea, cuando hablamos de las señas de identidad del Atleti, el Atleti tenía mucho de eso. El Atleti siempre ha sido el de Simeone, digo, no siempre ha sido el del unocerismo. Es ahora cuando, joder, cuando, hostia, cuando metemos un gol y casi empezamos a sufrir a partir de ponernos 1-0 arriba. De bueno, vale, pues venga, pues equipo atrás y a sufrir aquí hasta que no nos hagan gol. Y en eso es un error. Además, Simeone vivió el equipo de Antich. Simeone vivió aquel equipo hacía un gol e iba por otro, iba por más. Y no sé, no lo entiendo. Creo que nos está costando eso. Además, se está dando una casuística muy curiosa, y es que el año pasado, con menos recursos, estábamos a estas alturas enganchados a yo creo que todo, y este año estamos prácticamente desenganchados de todo sin haber jugado contra nadie. Es que no hemos jugado contra nadie todavía, ni en Copa de Europa, ni en Copa del Rey, y estamos prácticamente desenganchados de todo. Pero porque acaba de llegar Costa, ¿no? Sí, estábamos esperándolo, sí. Eso también es verdad. Pero si es que ahora tienes a Costa y llevamos dos partidos liándola en casa, por ejemplo. Claro, pero si yo soy el primero que piensa que Costa es indispensable, es la piedra angular del ataque del equipo, pero es que yo el problema lo veo más allá de los nombres, de Costa solamente. Bueno, que lleva un rato aquí en silencio esperando que le demos paso. Sí, ya me callo, que yo llevo mucho rato, más me tendré que despedir un poco antes, por eso estaba aquí tan activo. Mariano, que ha llegado por aquí. Mariano, ¿qué tal? Hombre. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Mariano, ¿qué pasa, tío? Muy bien. Hoy es feliz año porque como hace mucho que no hablo ni participo en el podcast, pues no sé ni la última vez que hablé, así que aprovecho pues para felicitaros a todos el año y a los oyentes también. Pues la última vez que estuviste aquí lo hacíamos todavía en blanco y negro, más o menos, pero nada, a ver. Qué cruel. Pero se lo te echaba de menos, bueno, se te echaba de menos. Pues claro, lo hacíamos a través de modem. Sí. Claro. Pero bueno, parece que tenemos que hacerlo un poquito más los partidos para que nos juntemos todos, que esto no da casualidad, que a lo mejor la gente ahora nos va a decir, oye, ¿qué pasa? Que cuando ganamos estáis aquí 1-2 y ahora que perdemos estamos toda la gente. Pero bueno, es que casualidad. Además, en mi caso es cierto que por lo que sea se dan estas circunstancias. Yo ahora mismo, por temas personales de trabajo y de temas familiares, pues estoy súper a tope. Entonces, la mayoría de los días, como hacemos los programas muy por de noche, pues no puedo participar. Pero bueno, este se ha dado el caso que los horarios se han cuadrado y he podido participar. Estuve a punto también de participar en el último, pero hubiera ya sido la caña, vamos, participar en una derrota y un empate en casa. Así que, pero bueno, cuéntanos. Que... Vale, bueno, yo sí, vamos, yo algunos apuntes sobre todo al respecto de lo que he estado oyendo desde que he entrado, ¿no? Bueno, en primer lugar, mi valoración del partido es que hemos perdido dos puntos en un partido que yo creo que nunca se nos tenía que haber escapado, ¿no? A mí me ha dejado una sensación un poco también como el del Sevilla, ¿no? Un partido que se te escapa sin realmente saber cómo se te puede escapar, ¿no? Que Yo creo que la clave de todo, en este caso, bajo mi punto de vista, es la intensidad. Creo que en ambos partidos de algo hemos pecado de intensidad. Este equipo, si le quitas la intensidad de presión, defensiva, etcétera, que evidentemente incluye la concentración, la atención a los detalles, pues pierde muchísimo, ¿no? Porque a falta de calidad y jugadores fuera de serie, tenemos que suplirlo con esa intensidad, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Fernando sobre el Girona. Para mí el Girona puede ser que no tenga muy buenos jugadores, pero creo que es un equipazo, está muy bien trabajado. O sea, para mí el Girona es de los mejores equipos de primera división a nivel de equipo como equipo trabajado. No tiene estrellas deslumbrantes, pero tiene los jugadores necesarios para hacer el tipo de juego que propone su entrenador. Ha habido muchas fases del partido, no sé si os habéis dado cuenta, que el Girona ha tenido unas posesiones de balón larguísimas, pero larguísimas. Y eso yo creo que es tanto por el mérito del Girona como del demérito del Atlético de Madrid, que entre ellos pues por la falta de intensidad. Yo creo que eso es una de las piezas clave. Luego creo que hay bajas que en el Atlético de Madrid, igual que a lo mejor hay a veces bajas, por ejemplo, en la zona central de la defensa, que alguna vez se pueden notar más o se pueden notar menos. Hoy con Godín, pues bueno, que tampoco ellos nos han hecho excesivas ocasiones de gol. Mira, no sé si dos a lo mejor, contando con el gol, que además yo creo que también viene precedido de fallo de Coque, ¿no? Que en el centro del campo. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, la baja del lateral izquierdo de Felipe se nota muchísimo, sobre todo a la hora de construcción del juego ofensivo. Luego yo creo que esto es una cosa que siempre hemos comentado, ¿no? Que en el centro del campo nos faltan jugadores de algún perfil que no tenemos, ¿no? Y ya no tanto para dar descanso a otros jugadores, ¿no? Y estaban, por ejemplo, Coque, Tomás y Saúl. Yo creo que sobre todo Coque y Saúl ahora mismo están en una fase, no sé si a nivel físico o mental, pero yo creo que están ahora mismo, o anímico, no sé, pero están en una fase baja, ¿no? Siempre, de todas formas, por esta época con Simeone solemos estar con a partir de diciembre por ahí solemos tener un pequeño valle, ¿no? de rendimiento. Yo creo que todas estas cosas se han unido, ¿no? pero yo creo que hoy no tiene, igual que el de Real Sevilla, yo creo que no tiene justificación el no haber ganado este partido, ¿no? También los cambios posiblemente no han sido más acertados por parte del Cholo Simeone. Creo que luego se ha confirmado que Costa está lesionado, tiene unas molestias y que por eso hubo el cambio, ¿no? Pero yo creo que en partidos con 1-0 y con tan pocas y con el precedente del Sevilla, etcétera, yo creo que ahí tendría que haber mantenido por lo menos a Griezmann, ¿no? El otro día lo quitó y también nos vino mal, ¿no? En definitiva, creo que el equipo, teniendo claro que con Costa ha ganado ofensivamente muchísimo, es increíble lo que este jugador en cuatro o cinco partidos ha aportado, aparte de goles, de lucha, de sacrificio, asistencias y una sensación de peligro que evidentemente desde que se fue él pues no hemos vuelto a tener. Es que es así la realidad, ¿no? Costa viene, como ya he dicho ya muchas veces, viene un año y medio tarde. La preparación, la organización, la preparación de la plantilla, pues es como es en este club, ¿no? Entonces, evidentemente eso también se nota, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos factores. Luego el estadio, yo no sé si vosotros os pasa igual a través de la televisión, pero a mí me parece un estadio que no da para... O sea, yo, aparte de vivirlo, pero compararlo, por ejemplo, con el ambiente que había en el Calderón, es imposible. Ya no te digo en el estadio, ¿no? Porque yo en la peineta no he ido y no lo puedo hacer una comparación en vivo. Pero sí lo puedo comparar lo que transmitía el estadio por televisión el Calderón que lo que transmitía este. Y es que no hay absolutamente nada, no hay color, bajo mi punto de vista. No lo sé si allí en el estadio es diferente, pero a mí parece que no hay color, ¿no? Y no sé, creo que hay muchísimas cosas que pueden explicar esto, ¿no? No es casualidad que llevemos 9 partidos en el Wanda, ¿no? Y hayamos empatado 4, hemos perdido 2 partidos fundamentales en el Wanda, uno en Champions y otro en Copa del Rey. No sé, creo que es una combinación de aspectos que no podemos yo creo que reducir solamente a uno de juego, a uno táctico o a uno técnico. Creo que hay muchos aspectos que están perjudicando o que se están viendo ahora mismo, ¿no? Que quizá también la preparación física por aquello de la preparación física, pues a lo mejor también estamos en una época valle, ¿no? El caso es que al final hemos empatado, a lo mejor acabamos la jornada y un empate no está nada mal, porque viendo cómo ha perdido el Valencia, que mañana juega el Barcelona contra el Betis, imaginaos si pierde, pues... Sí, al final no va a ser hasta bueno el empate, ¿no? Bueno, sí, es que sería hombre, malo. Si pierde no Barcelona, bueno, sería malo, porque podrías haber restado 3 y solo el resto ganado, sí, sí. Empatar en casa con un equipo recién ascendido es malo. No, es que es eso. Estoy de acuerdo, es evidente que es un resultado que nadie quería. Aparte que es que la diferencia, a mí cuando estáis hablando del 1-0ismo, a mí no me importa que el Atlético juegue al 1-0ismo, a mí eso no me importa. Lo que pasa es que tiene que jugar como jugaba hace tres años. Por ejemplo, el año que ganó la Liga, cuando se jugaba al 1-0ismo, se jugaba muy bien al 1-0ismo. Lo que pasa es que este año no se está jugando bien al 1-0ismo. Y hay muchísimos partidos que hemos estado con en la cuerda floja y hemos salvado los 3 puntos por de chiripa. Pero yo me acuerdo el año de la Liga, de que ganamos la Liga, que hubo partidos que también lo pasamos mal, pero que en general se ganaban bien, sobre todo porque el rival no generaba ocasiones, no tenía, se notaba que el Atlético de Madrid, aunque no tenía la posesión del juego de balón, sí tenía el control del partido. Y la diferencia es que ahora mismo el Atlético de Madrid no parece que tenga el control del partido, nunca. Entonces, pues creo que ese es un gran problema, ¿no? Yo creo que hay rivales contra los que sí se puede dar un paso adelante una vez que se ha marcado un gol para asegurar el partido, y hay otros pues que a lo mejor hay que nadar y lo guardar la ropa, ¿no? Pero no sé. Yo creo que también es reconocer que si Simeone lo organiza así o lo dispone así, él conoce a su plantilla, a lo mejor sabe que no estamos ahora físicamente para llevar un ritmo trepidante durante 60 minutos o tal. O sea, que a lo mejor él también quiere repartir esfuerzos de aquí a final de día. Lo que pasa que es que lo mismo llegamos dentro de un mes y estamos fuera de todas las competiciones. Ese es el gran problema que yo veo ahora mismo. Ojalá no sea así, pero bueno, sí. Yo creo que eso lo veo en cierta manera que estamos buscándonos, ¿no? En 3 días, en 3-4 días, si mañana gana el Barça y nos eliminan de la Copa del Rey en Sevilla, que yo creo que no, yo creo que vamos a pasar, pero que nos eliminen es algo factible, estamos fuera de la Copa, fuera de la Liga y fuera de la Champions League. Y bueno, pues a disputarnos las habichuelas en la Europa League. Bueno, vamos ahora un momento. Tenemos también un audio. Se oye por ahí ruido, no sé, alguien está cenando, me parece. Vamos a escuchar ahora un audio que nos ha mandado Antonio, que no podía estar con nosotros hoy, pero nos ha dejado un audio para comentarnos qué le ha parecido el partido. Vamos a ver qué le parece. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Mal partido del Atleti, pero peor resultado. 1-1 contra el Girona. No nos lo podemos permitir, principalmente porque, bueno, después de ir ganando los 2 partidos con el Sevilla y con el Girona, no hemos sido capaces de aguantar el resultado, y eso pues no habla bien, ¿no? No habla bien del estado del equipo. Pero bueno, la verdad es que tenemos muchas bajas, tenemos bajas importantes. Felipe nos falta. Hoy hemos salido sin Coque, sin Gaby, Wedding tampoco estaba. En fin, creo que el equipo está en un bache de juego, de resultado. Y bueno, pues no sé si es el mejor plan para viajar a Sevilla, pero no nos queda otro remedio. Tenemos que limpiar la cabeza de este resultado e intentar hacerlo bien en Sevilla para remontar. Por lo demás, pues la verdad es que parece todo negativo. El centro del campo está flojo. Aunque hoy Tomás y Saúl han estado algo mejor, parece, pero Coque no está fino. Y cuando Coque no está fino, lo pasamos mal. Así que esperemos que pase esta racha prontito. Seamos capaces de terminar de sacar de la enfermería a la gente que está, como Felipe, que yo creo que es más importante de lo que parece. Muchos días de ausencia, muchos partidos de ausencia. Y ahora, pues a ver si conseguimos hacer un bloque que vaya jugando partido tras partido y que vayan cogiendo la forma. Costa parece que se ha retirado y lesionado. Me extrañaba mucho el cambio de Costa a mí por de Simeone, pero es que tenía su razón y es que debe estar tocado. Mañana le hacen pruebas, esperemos que no sea gran cosa, pero de momento si está con molestias, creo yo que el martes no va a jugar. Así que, pues nada, un problema añadido. Y por lo demás, nada más. Ya lo digo, a dejar que intentar que pase la racha pronto, confiar en el equipo, en el entrenador. Y a colación de esto, pues quería comentar un poco los pitos que se escuchan en el estadio a algunos jugadores. La verdad, desde mi punto de vista, sin ofender a nadie, pero me parece una falta de respeto. Creo que tenemos una memoria muy vaga y muy poquito respeto por la gente que nos ha traído hasta aquí. Así que, como mínimo, pediría un poquito de paciencia. Y en los malos momentos es cuando hay que estar con el equipo. No somos una afición de pitar al equipo, sino de arrimar el hombro cuando hace falta. Y los que pitan al equipo, a los jugadores, a jugadores emblemáticos como Coque, a lo mejor no están en el estadio adecuado. Entonces, desde mi punto de vista, espero que se corrija la marcha del equipo, que consigamos corregir los resultados y mantener los resultados cuando nos ponemos por delante. Y bueno, pues así esta gente que tiene el pito fácil pues esté más tranquila, que la verdad me hartan muchísimo. Por lo demás, nada más. Espero que estéis bien, que disfrutéis. Y pues a Leti, como siempre. Bueno, pues curioso lo último que comenta Antonio, ¿no? Lo hemos comentado antes un poco, Mariano, el tema del Metropolitano, ¿no? Es que parece, no sé, parece que esto es un espectáculo, ¿no? Pero lo de pitar se ha pitado siempre, ¿eh? Sí, también, pero... Y en el Calderón era típico antes, en los años 80, el equipo perdía fuera de casa un partido con un equipo de la parte baja y pues, salían al Calderón, que antes salía el equipo de fuera, y luego salía el... Pues si habían perdido con el Cádiz, con el Osasuna, con un equipo de la parte baja, se llevaban una silbada impresionante. Yo creo que lo de los pitos, pues si se les pitan... Sí, igual que en general al equipo sí, pero lo de... de que no se les pueda pitar... No, pero a un jugador en sí, porque haya cometido un fallo, eso... No, cometer un fallo no. Si un tío tira un penalti y lo falla, no le vas a pitar, es una bobada. Pero si juegan un mal partido todo el equipo, una pañolada, pues hacen la pañolada o se tiran almohadillas. Yo he visto el Calderón lleno de almohadillas, ¿eh? Mm. De las que antes daban almohadillas y las han tirado al campo. Es que tampoco pasa nada por exigir. Es que dice Antonio, yo creo que solo han pitado a Coque. Claro, si solo eso, pitan a uno, Carrasco. Bueno, pitan a Carrasco. A Carrasco al final. Pues Carrasco. Yo no soy partidario de pitar a un jugador, pero al equipo entero al final del partido se le ha hecho mal, pues claro que sí. Igual que se le aplaude, es que entonces no tiene valor el aplauso tampoco. Yo había estado de acuerdo toda la intervención de Mariano desde arriba hasta abajo, firmaba debajo de ella, pero me ha parecido escuchar la que Carrasco no ha hecho mal partido hoy. Ahora ya menos mal que tenemos un punto de discrepancia, porque yo creo que ha hecho un partido muy malo, de hecho. Pues yo lo he visto presionar, cosa que si yo sin hacerlo yo creo que un año. La primera parte que ha hecho Carrasco en el aspecto defensivo no la ha hecho, o sea, ha hecho más trabajo defensivo en esta primera parte que yo creo que desde que está en el Atleti, por lo menos sin duda. En esta temporada no había hecho tanto trabajo defensivo como en toda la primera parte. Sí, yo lo he visto. Tengo que darte la razón porque ha habido una jugada en concreto que además ha sido muy bonita, una recuperación de Carrasco muy bonita. Vale, bien, sí. Pero ¿para qué está Carrasco en el equipo? ¿Para qué lo utilizamos? Atacar. Pues Carrasco pero vas a ver, el trabajo... Está para dar asistencias de gol, para generar peligro, para generar desequilibrio. Carrasco está para... Vamos, debería. Y si no, igual no es un problema de Carrasco. Igual es un problema de... Sí, también tiene que defender. Sí, también tiene que defender. El Girona atacaba con laterales muy largos y la orden que le había dado Simeone a Carrasco es que él tenía que encargarse desde el lateral largo. Entonces ha primado en este aspecto, el aspecto defensivo, que el aspecto ofensivo. Eso a lo mejor puede habría ser, decírselo a Simeone. Es el debe, y supongo que también con las antecedentes que con los que arrastraba Carrasco, pues a lo mejor el chaval hoy ha intentado corregir parte de su de lo que le achacaba a mucha gente, ¿no? Tiene razón, y es posible que Simeone haya cargado ese trabajo. Sí, sí. Es posible que Simeone hasta los pitidos. Que os tapáis. A ver, Israel, dale, y luego Mariano. Sí. No, lo que dice Mariano, que sí, que es posible que en concreto que Simeone esté contentísimo con el trabajo que ha hecho Carrasco porque ha hecho lo que él le ha dicho que tenía que hacer, cubrir toda esa banda izquierda, taparla, compromiso defensivo más del habitual de Carrasco. Vale, sí, es posible que sí, que Simeone esté muy contento del trabajo que ha hecho. Yo lo que pasa es que creo que a los jugadores hay que exprimirle las características sobresalientes que tienen y las de Carrasco pues hoy no se han visto. Entonces, igual no es un problema. De Carrasco hasta de lateral derecho. Pero Israel, para eso habría que jugar de otra manera. En el Barcelona de Cruyff, él sacaba a Lauro adelante y le decía, tú no defiendes. Nosotros defendemos teniendo el balón y atacando en el otro campo. Y para que te des a estas carreras que se dé Carrasco, eso es lo que no quería Cruyff. Que su Lauro se corriera 50 metros al campo. Él no quería eso. Y jugaba de otra manera, que era con el toque y la posición. Nosotros no jugamos a eso, entonces nuestros jugadores tienen que subir y bajar. Pero ojo, ahí hay otra cosa, y ahí sí que le doy la razón. O sea, le tengo que dar la razón por un lado a Mariano, porque yo soy el primero que además lo he dicho por mi interna, que me estaba quitando el sombrero porque veía presionar a Carrasco, cosa que llevaba más de un año sin verle hacer. Pero es cierto que luego en la segunda parte, cuando le han puesto a pierna cambiada, y así cuando han sacado a Vitolo sobre todo, Carrasco ha empezado a hacer sus típicas acciones de si no me sale el primer regate, voy a seguir haciéndome el escorado, a ver si llego, y no soltaba el balón, si lo dicen dos collejas. Entonces, ahí ya está atacando y tampoco está centrado. Yo tengo una teoría. Yo creo que Carrasco, obviamente, no, una teoría, no, Carrasco estuvo lesionado, pero yo creo que, sí. que nunca ha estado, desde esa lesión todavía no ha estado al 100%. Y por un lado no estaba al 100% y se veía en el campo, y por otro mentalmente, quizás por eso, por no estar al 100%, tampoco estaba. O sea, tenía un problema mental, ¿no? De se le veía enfadado con todo el mundo y consigo mismo. Y yo creo que hoy yo lo que le he visto mentalmente muchísimo más centrado en el sin hacer lo que tiene que hacer Carrasco, porque yo creo que físicamente no está, le falta esa punta de velocidad y esa punta de regate que tenía él en carrera y tal, aunque se ven por ahí detalles, pero yo creo que físicamente todavía está recuperándose, pero mentalmente hoy le he visto mucho más enganchado, ¿no? Eso, cuando tenía que defender, defendía, cuando tenía que atacar, atacaba, intentando hacer lo que hacía antes, pero sin salirle, porque que yo sepa, Carrasco siempre ha hecho eso. O sea, no es nada nuevo que Carrasco agarre el balón y empiece a correr en la frontal del área. Lo que pasa es que antes corría y soltaba el disparo, y muchas veces le entraba el disparo, y ahora no se le ve que no tiene esa confianza para tener el disparo, ¿no? Pero no creo que esté haciendo lo que no hiciera antes. Lo que pasa es que también la velocidad... Solo tiene el balón y se lo queda y no hace nada. Ni centra, ni tira, ni nada. Bueno, sí, o sea, yo, intenta, también centra, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que eso no es el palo que está. Ha tenido una que ha fallado. Por cierto, ahora que hablamos es de... Es un jugador que va menos, eso es evidente. El sí, no está bien. De hace dos años ya no está. Sí. Vamos a leer ahora un momento un comentario de un oyente, porque si no luego se nos va a pasar y llevamos ya un ratillo. Así que vamos a leer el comentario de Luis Miguel, que nos cuenta: hola Atléticos de todo el mundo, soy Luis Miguel y os escribo desde Alicante. Me gustaría compartir con vosotros mi opinión sobre el partido de esta tarde. En primer lugar, reconocer el mérito del Gerona, un recién ascendido, con un pequeño presupuesto y que defiende muy bien, no solo cerrándose atrás, sino que adelanta su línea defensiva haciendo el campo muy corto. Solo le hemos creado tres ocasiones. Correa y Carrasco las han fallado y Griezmann la ha aprovechado. Costa muy bien, no solo arriba, cuando nos apretaba Girona, pase a Costa y siempre obtenía una falta o mantenía la posesión del balón, dando el oxígeno al equipo. También muy bien Tomás, actor principal en el gol y en la ocasión del gol de Correa, dando el pase que rompe la defensa rival. Bersálico ha aportado muy poco en ataque y bastante flojo en defensa. En la jugada del gol ha cometido la falta, después han vuelto a centrar de su lado y Portu, el goleador, estaba a su lado cuando han cabeceado al centro del área y se ha ido solito a meter la pierna para marcar. Puede que Juanfran ya no sea lo que fue, pero Bersálico no me convence como lateral titular para un equipo que aspira a ganar una Champions. En el otro lateral, Lucas defiende como un jabato, es muy difícil superarle. Ofensivamente no es tan bueno como Felipe, pero defiende muy bien. Por otro lado, habrá quien culpe a Simeone por los cambios. Yo también hubiera hecho los mismos cambios. Es más fácil voltear a la eliminatoria de la Copa y ganarla que remontarle al Barça 9 puntos. Y tampoco podemos quemar a Costa en 4 días. El fallo, desde mi punto de vista, ha sido sacar a Gameiro. No aporta nada. No gana balones aéreos, no remata, no aguanta un balón, ni consigue que le hagan una falta. Además, lo ha dejado solo arriba, sin compañeros a quien apoyarse, que se pierde aún más. De haber sacado a Torres, probablemente hubiéramos ganado. Los minutos que ha jugado últimamente ha demostrado que sabe aguantar el balón. No necesitábamos nada más. En fin, todo parece indicar que tenemos que poner todas nuestras esperanzas en la Europa League, ya que la Liga está perdida y mantenernos en puestos de Champions parece casi seguro. Desde el 2018 hasta el 2023 habrá un nuevo formato de Champions y los cuatro primeros clasificados de las cuatro ligas más importantes irán directos a la fase de grupos sin jugar ronda previa. Así que no creo que tengamos problemas en ese sentido. Solo me queda dar las gracias por el esfuerzo que hacéis y saludos cordiales. Bueno, pues más o menos lo que he comentado. Quizás una cosa que no hemos comentado tanto que nos cuenta él, los errores defensivos, ¿no? De Bersálico. Yo creo que Savic también ha tenido algún fallo hoy. Jiménez ha estado bien, Lucas ha estado bien, pero la jugada del gol ha sido relajación por parte de casi absoluta. Todos. De todos. Sí. Incluso hasta Oblak, porque Oblak en la primero cuando el despeje ese que hace Coque parece que va duda no va, se queda en la portería y luego cuando el no sé quién era que da de cabeza, es un defensor me parece del Girona que hace, sí, la recibe de cabeza y ahí Oblak también como que va a salir, no sale, duda y tal, que bueno, que tampoco le podemos exigir nada a Oblak. Pero ha sido un fallo tras otro en la línea defensiva, ¿no? Pero bueno, fallos los tienen todos, ¿no? O sea, no, nadie es perfecto, ¿no? Pero que fallen todos es que a mí me parece eso, que ha habido un problema de concentración. Pero también lo que me gusta del comentario es lo que hace de Gameiro, comparándolo con Torres, creo que ha sido antes José el que ha comentado, bueno, sin decir el nombre de Torres, ¿no? Pero sí que es cierto que a Gameiro, es que no sé si ha tocado el balón Gameiro. Yo creo que ¿cuánto ha estado? ¿Media hora? ¿20 minutos? Yo creo que lo más significativo de Gameiro es una ocasión que ha fallado clarísima, ¿no? Que si hubiera estado en el sitio donde tiene que estar un delantero, pues lo hubiera metido. Sí, pero sí, de hecho ha sido un buen pase, pero no ha llegado. Pero era más lo de poner a Diego Costa, ha salido por lesión, pero poner a Torres para que te aguante ahí, para tener una referencia arriba, ¿no? Que a lo mejor si hubiésemos tenido, pues hubiésemos estado más en el área rival, ¿no? O cerca del área rival, más arriba, ¿no? Porque lo que ha pasado con los cambios, yo creo, es que hemos dado alas al Girona, ¿no? Ha subido más, ha tenido más posesión en nuestro campo, más llegada, y al final pues nos ha llegado el gol, ¿no? Pero, claro, hablar a todo lo pasado siempre es fácil, ¿no? capacidad de reacción. Es que yo lo que me da lástima es que lo veo ahora os aseguro que cuando termine el partido ha acabado caliente. Y ahora lo veo desde fuera, tiene una fase que lo he visto diciendo, bueno, tampoco hay que verlo tan negativo. Al fin y al cabo, realmente si tenemos una mala época física o mental y aún así hemos conseguido solo empatar, porque podía haber sido peor, tanto el partido anterior en Liga como este. Pero claro, es que a mí lo que me duele es que aún así nos han empatado y yo no he visto ni un solo jugador que haya cogido el toro por los cuernos y haya dicho, tiro para allá y voy a meter el segundo. Es que me ha faltado, o sea, sinceramente, porque a pobre Vitolo tampoco le voy a pedir más. Es que le han sacado en el 81. O sea, ¿qué le voy a pedir a Vitolo? Bastante. ¿A quién le pido entonces? Pues le pido a quien de verdad pienso que puede dar ese paso más de marcar gol o de generar más peligro. Y yo creo que tampoco ha habido una idea a lo mejor dirigida de ha pasado esto, ahora vamos a hacer esto otro. No lo sé. Yo creo que porque también no hay mucha confianza en la gente que hay arriba. También puede ser. La confianza en la gente que hay arriba intentarían pues volcar el balón como fuera. Sí, pero bueno, también es verdad que si yo la vuelco y luego tampoco tengo gente que la baje. Ya, pero bueno, tú estando con Costa arriba, hombre, tú le envías el balón como puedas. Si por alto, totalmente de acuerdo. Porque sabes que te va a responder. Pero si estás con un... Es que hoy, por ejemplo, Gameiro, que el otro día nos dio 3 puntos, las cosas como son. Pero hoy sí. Gameiro, por ejemplo, en las dos ocasiones que haya tenido para poder generar peligro, las ha desaprovechado por movimientos muy poco inteligentes y movimientos que no se corresponden con un delantero de élite o de nivel. Ya no digo que seas un crack, digo, de nivel de primera división. El pase que, como tú dices, que le han dado que no llega es porque no estaba bien situado. Y el segundo, hay una jugada que hace Correa que bajo mi punto de vista, es que Gameiro, en vez de irse al lado correcto, se va al lado equivocado. Y luego también es cierto que Correa también rifa el balón, o sea, está dentro del área y en vez de dar bien el paso le da mal y se la da al contrario. Pero yo creo que también ahí Correa se equivoca por el movimiento en falso que hace Gameiro, que no acompaña a la jugada de Correa. Entonces, claro, cuando tienes un jugador, y además es que esas cosas se notan, ¿no? Yo es que mi percepción, y a lo mejor es que estoy muy obsesionado con Gameiro, ¿no? Pero mi percepción es que los jugadores no confían en este chaval. Y claro, ha sido muy difícil subir arriba porque enseguida tienes que seleccionar muchísimo más las jugadas. Es que hoy eso notaba, o sea, en cuanto se van Griezmann y se van en este caso ya que está con Costa, es que no hay la fluidez ofensiva que hay cuando están ellos. Es que Gameiro para lo que es muy bueno es muy bueno, y es cuando tú tienes que jugar saliendo desde tu campo en carrera y le metes un balón al espacio. Ahí, siempre que no tenga que corpear, que no tenga que meter el cuerpo y en carrera con espacio libre, es bastante bueno. Pero si lo que queremos es hacer un ataque, como estaba defendiéndonos el Girona, en estático, intentando buscar balones al hueco, pero con una defensa cerrada o mandando un balón en alto para que te la baje, es que el pobre, a ver, con todos los respetos, es que no es jugador para eso. No es jugador para eso. Y él no tiene la culpa, al contrario. Por eso también a lo mejor la falta de confianza va dada, porque saben que en ese esquema la vas a rifar. Si le sacan, habrá algún culpable que le saque. Pero a mí no se pone solo, No, pero tú le puedes sacar. El tema está en que posicionalmente luego los distribuyas o el planteamiento también del rival sea tan bueno que te impida que tu jugador juegue como crees que podría dar más rendimiento. Porque también es cierto que el Girona, yo sinceramente coincido con Mariano. A mí me parece que es un buen equipo que hace lo justito, pero lo hace tan bien que te hace muy complicado también el marcar de gol. Esta gente ha ganado al Madrid también, súper poderoso, y también nos ha complicado en la ida. Y mira dónde está. Está en la zona media, y si me apuras, déjate que no se cargue algún equipo por ahí y le saque los colores. O sea, que también han jugado sus cartas, y se ha notado que también saben cómo jugar defendiendo un resultado que aunque fuese un empate lo han defendido muy bien. Pienso, vamos. Bueno, yo creo que estamos... Lo importante es, ¿hay solución? Sí, estamos hablando de los problemas, pero ¿cuál es la solución? Claro, la solución, seguir jugando lo que estamos jugando, el unocelismo, el que somos muy luchadores, o apostamos por otra cosa. ¿Le va bien al equipo así o hay que cambiar? Yo creo que estamos cerca de, ¿no? No creo que estemos jugando terrible, ni mucho menos, sino que el equipo por momentos juega bien, pero por momentos se desconecta, ¿no? Se desconecta. Y yo creo que lo que hay que conseguir es que el equipo esté conectado todo el partido, ¿no? Yo creo que el equipo tendría que ser. Yo creo que eso es. Yo estoy con Mariano. Yo lo he estado, llevo todo el programa diciendo lo mismo. Yo creo que el equipo debería de ser capaz de cambiar en un mismo partido más veces de registro de lo que lo está haciendo. Sí. Antes lo hacía. Antes era capaz de, en momentos del partido, refugiarse. En momentos del partido, ir arriba y tratar de robar arriba. Y bueno, al fin y al cabo es eso, es presionar la salida, es tratar de buscar los fallos del rival, es ser intenso. Antes era capaz de sacar goles, efectivamente, de jugadas de balón parado. De hecho, la cosa que menos hacía es ataques posicionales. Y diría que es de lo que más estamos haciendo ahora mismo. Entonces yo creo que al Atleti le faltaría ser capaz de sacar espacios de juego distintos, cambiar un poco el guión, sobre todo cuando ve que no le está funcionando del todo el guión. Lo que pasa es que, claro, en este juego de posesión, de alguna manera, en el que ha hecho hoy y está haciendo en algunos otros partidos hasta que consigue el gol, pues se cae un poco en la complacencia, porque dices, bueno, estás jugando bien, no estás jugando mal. Es que, de hecho, el Atlético de Madrid hoy no ha jugado mal. Lo que no ha sido es capaz de dominar al rival, imponer su juego, pero mal de decir, joder, qué mal está jugando el Atleti. No, el Atleti ha tenido más el balón, el Atleti más o menos ha circulado bien la pelota, el Atlético no ha sido capaz de generar ocasiones de gol, porque, insisto, el rival estaba muy replegado. Entonces yo espero que el Atleti, la manera de arreglarlo es tratar de filosóficamente, de alguna manera, ver que hay que cambiar cosas en cuanto a la intención de juego. Y eso se hace pues con consignas, como una es pues adelantar la defensa, o la de, oye, mirad, chavales, vamos a salir 20 minutos a muerte y luego si pasa esto descansamos un rato atrás, si no hacemos esto otro. Pero hace falta cambiar un poco la dinámica de atacar siempre en estático posicional, porque no creo que consigamos así gran cosa. Bueno, habrá que ver, no sé. Para lo bueno o para lo malo, tenemos en 4 días tenemos la oportunidad, ¿no? De que haga algo el Cholo o el equipo. Ahí me mojo, ¿eh? Yo no veo al Atlético de Madrid capaz de hacer 2 goles en Sevilla sin Costa. No sé qué tipo de dolencia. Si Costa está lesionado, mal. No sé cuál es el tipo de dolencia de Costa, pero tiene que hacer 2 goles en Sevilla. Problemas musculares. Bueno, pues problemas musculares se perdió la final de Lisboa. Entonces ya veremos a ver cómo está, si está para jugar o no está para jugar, pero sin Costa hacer 2 goles en Sevilla. Si es que, joder, si el Sevilla además es que no me asusta. A mí me asusta la poca fe que tengo yo en el equipo capaz de hacer 2 goles sin Costa. En eso sí que tengo poca fe, pero en que un equipo le pueda hacer 2 goles al Sevilla. Bueno, 2 y 4 le pueden hacer al Sevilla, pero sin Costa nosotros no. Se los han hecho los de ahí, los vecinos, o sea que... Sin Costa no le hemos hecho 2 goles a nadie, prácticamente. Bueno, sí, algún partido por ahí espontáneo, pero de manera regular a nadie. Bueno, vamos a ir haciendo ya un lo mejor y lo peor. Y tenemos por ahí cantera femenina y demás. Y ya vamos a ir terminando porque estamos muchos hoy. No sé si alguno no ha hablado tanto como quisiéramos, pero bueno, es lo que pasa cuando estamos tantos, que también es muy bueno. Tenéis diversidad de opiniones. Lo mejor, lo peor. Así que vamos a empezar por el último en entrar, que ha sido Mariano. Mariano, cuéntanos, para ti, ¿qué ha sido lo mejor, lo peor del partido de hoy? Bueno, pues evidentemente lo peor, el resultado, porque nos puede dejar ya definitivamente fuera de la liga. Y la sensación un poco de los últimos partidos del equipo, ¿no? La sensación que está dando. y también la sensación que está dando también el estadio. A mí eso es lo que yo diría lo peor. En cuanto a lo mejor, pues evidentemente para mí lo más destacable sería el regreso de Diego Costa, ¿no? Todo lo que nos puede aportar. Para mí eso es lo mejor. Uh-huh. Israel, lo mejor, lo peor. Pues sí, como hasta ahora me he centrado mucho en lo colectivo, aquí me voy a ir a lo individual. Lo mejor, pues en realidad sí que hay cosas que han sido de lo mejor. A mí, por ejemplo, Tomás me ha gustado mucho. Creo que tiene muy buena técnica ese chaval. Creo que no rifa casi nunca, casi siempre acierta en lo que hace. A mí Tomás me ha gustado mucho. Lucas es cierto que no tiene la proyección de Felipe, pero Lucas es que contagia energía, o sea, es un tornado de la naturaleza, es un fenómeno, o sea, defiende muy bien, tiene una, vamos, Lucas a mí me encanta. Me está gustando también este año, y mira que estaba perdiendo confianza a Correa, creo que Correa está madurando en su fútbol, aparte de tener lo que tiene, ese giro rápido y eso tal, a pesar de no estar está fallando en general ocasiones de gol y tal, pero creo que está eligiendo mejor, creo que está interpretando mejor, bueno, me parezco así bien hablando aquí, está interpretando mejor lo que el equipo necesita y lo que la jugada requiere. Y me gusta también Correa, me gusta mucho Costa, porque es que me gusta mucho Costa. Bueno, ahí me voy a quedar, yo creo. Que lo individual peor, no sé exactamente por qué Saúl ha bajado rendimiento, pero creo que lo ha bajado. No me atrevo, aunque Coque hizo mal partido contra el Sevilla, yo creo, y hoy ha despejado como si hubiera despejado yo, tampoco me voy a cebar con eso, ya veremos en Sevilla, porque por cierto, cuando hablábamos de una plantilla, quién juega, quiénes son los titulares, quiénes no, tal, en Sevilla vamos a ver quiénes son los 11 titulares a día de hoy del Atlético de Madrid. Si están todos, que no sé cómo está Felipe, si está Costa, que no sé si estará a tiempo o no, pero si están todos sanos, en Sevilla vamos a ver una de las primeras veces en las que el Atlético de Madrid, en las que Simeone tiene que poner a los 11 tíos que mejor crea él que son actualmente para jugar ese partido. Entonces, bueno, Saúl flojo, que en general tampoco está bien, y no sé, tampoco mucho más. Ahí lo dejo. Uh-huh. El turno de Fernando. Lo mejor, pues el gol, porque en el fútbol al final son goles, y uno va a los partidos y los ve para ver goles. Es lo que te hace disfrutar más, ha sido una buena jugada, un buen pase de Tomás. La ha iniciado todo Griezmann, que ha robado un balón ahí que parecía que era del Girona, la ha robado muy hábilmente. Se ha caído el balón a Tomás y luego ha hecho un pase muy bueno y Costa la ha dejado perfectamente para Griezmann, ha sido un buen gol. Y lo peor, pues a mí es que no me gustan los equipos poco ambiciosos, de que meten un gol y se echan para atrás o empiezan a recular, nunca me han gustado porque estás siempre jugando al filo de la navaja y al final le das vida al otro equipo. En los partidos hay que cerrarlos, y para cerrarlos es mejor meter el segundo gol que no esperar que no te metan el empate, porque el fútbol un equipo puede marcar un gol en una jugada aislada, pero si tú metes el 2-0 ya es más difícil que te metan dos, porque ya son dos veces que tengan que hacer algo. Y no me gusta la poca ambición. Los equipos campeones tienen que ir a machacar. ¿A quién le damos ahora el turno? A Miguel. Miguel, ¿lo mejor o peor? Pues lo peor, yo diría eso, pues como todos, la incertidumbre en el juego. A ver si ya el Cholo se aclara las ideas y pues eso, podemos tener, el equipo puede tener un sistema, pues eso, más organizado, más estructurado y sobre todo más efectivo. Y lo mejor, pues un poco lo que has dicho tú, Jorge, que en dos días tenemos una oportunidad para reivindicarnos, y pues a ver si lo conseguimos. Y también quería destacar la actuación de Savic, que me ha parecido el mejor del partido, en mi opinión. Bastante seguro lo he visto, no ha cometido ningún error. Y sí, pues eso, dentro de lo que cabe, porque ha habido jugadores que eso. Habéis comentado que Tomás tal ha hecho un buen partido, pero yo sí que le he visto un par de errores, igual que Saúl tal, y Savic, que a veces se le da palos por sus errores, pues esta vez no ha tenido. Pues yo, perdona Miguel que te interrumpa, pero yo había dicho que tomas bien y tú crees que tomas mal, y yo opino lo contrario que tú de Savic. Savic no ha hecho efectivamente un mal partido en líneas generales, pero en el despeje de Coque, que el balón va hasta el cielo y baja, Savic queda mirando y es el que rompe el fuera de juego, es el único que no sale y rompe el fuera de juego de Portu. Y tiene tiempo de sobra para salir, a pesar de que el balón no va muy lejos, pero sí por lo menos tratar de dejar en fuera de juego al que nos ha hecho el gol. Yo creo que se ha quedado enganchado y ha facilitado el gol. No, sí puede ser. Pues eso, a lo mejor ha tenido una acción mala, pero yo en general, yo es que eso no me había fijado, que si lo que has dicho, eso, que se ve caminando. Pero yo en el partido lo he visto bastante bien. Entonces eso puede ser eso, que haya tenido una acción mala. Pero bueno, yo creo que la culpa del gol es de Coque, de su despeje. Sí, principalmente, sí, es cierto. No, la culpa es de Coque totalmente. Si tú, ese balón acaba en el medio campo, no hay gol. Ya está. Es un fallo gravísimo. Y no pasa nada por decirlo, es que parece que si un jugador falla, claro, no se le puede. Fallos decir. Tenemos todos. Si ha fallado, punto. Igual que si lo hace bien, decimos que lo ha hecho bien, cuando lo hace mal, porque es que si no. Si solo elogias, pierdes totalmente la objetividad. La ha hecho mal, ha hecho una cosa muy mala. Y el primero que lo sabe es él, además. Es un despeje malísimo. Además, no sé si es que la ha dado mal o es muy raro que se despeje así de raro. Porque del despejar alto y para no avanzar nada, y es lo que pasa cuando se juega al 1-0. Que una tontería, zas, gol y a la calle. Si hubieras metido el 2-0, ese error no hubiera sido tan grave. Estamos siempre en el filo y así no disfrutamos tampoco los partidos, porque es que siempre nos van a empatar, otro gol. ¿Cuántos partidos ganamos con Solvent? Sí, no tantos como debiéramos, ¿no? Vamos a seguir. Nos queda José. Lo mejor, lo peor para ti. Pues sé que voy a tener ahí a Irra, que va a decir que no. Pero bueno, yo al menos los primeros 45 minutos de Carrasco, viendo que ha conseguido recuperarle en la presión Simeone, creo que es algo positivo. Otra cosa es que luego ofensivamente no ha aportado prácticamente nada a una sola jugada aislada, pero al menos le he visto que la posición no ha permitido que le hagan dos contra uno a Lucas, y me ha parecido que ha hecho un buen apoyo en esa faceta. Y creo que igual que otro día le he dado palos, hoy tengo que reconocer que esa parte al menos sí me ha gustado. También positivo me ha parecido, por ejemplo, que hemos conseguido también en el primer tiempo no dejarnos entrar por ninguna de las dos bandas, no solo por esta sino también por la otra, y creo que Correa, si afinase un poco la puntería, tendríamos un diamante en bruto, porque es el único que ha conseguido driblar y aportar algo que sorprenda un poco entre líneas. Lo peor, pues es que lo peor que ha habido 10 minutos después del gol, que no he visto a ni un solo jugador con una idea clara ni con una ambición de querer apostar por ella, por la victoria, y eso pues me ha desanimado bastante. Jorge, bueno. Yo por alusiones que decía de lo de Carrasco, en realidad ya sois dos, Mariano y tú, los que estáis diciendo que Carrasco ha hecho un buen trabajo, pues cerrando su banda, defensivo, de ayudas, de apoyos. Bueno, daros la razón, porque yo no me he dado cuenta, no me he percatado, así que siendo dos ya, pues imagino que eso ha sido así seguramente, y yo eso no lo he valorado. Yo he entrado a valorar a Carrasco solamente por lo que yo espero que haga Carrasco en el apartado ofensivo, que es lo que yo creo que no ha conseguido hacer. Pero en el apartado defensivo no me he fijado tanto, no lo he visto, así que seguramente haya sido como vosotros estáis contando, y además seguramente fueran también las órdenes de Simeone. Así que tampoco es que esté en desacuerdo contigo, sino lo contrario, yo no me he fijado en eso. Nada, tranquilo. Bueno, mi turno. Yo lo mejor me voy a quedar con el rato que el equipo ha jugado bien, ¿no? Probablemente la primera media hora o algo así, no sé exactamente el tiempo, pero cuando el equipo combinaba arriba, llegaba, entraba, ha hecho varias jugadas, buscaba diferentes maneras, sin muchas veces sin encontrarla, pero buscando diferentes maneras, Y meto también algo que ha comentado Israel, que es el 11, ¿no? O sea, la disposición del equipo hoy, ¿no? Más que nada por los jugadores, por los jugadores que tenía disponibles y de los con los que ha contado el Cholo, yo me identificaba con este equipo, ¿no? Y creo que es lo que decía antes, yo creo que estamos buscando un poco, el Cholo está buscando un poco la manera, aunque lo que pasa, y creo que este es el problema, cada vez que el Cholo ha buscado una manera de cambiar el juego del Atleti, desde que está en el Atleti, cada vez que ha intentado cambiar o hacer algo diferente, nos ha costado puntos, partidos, eliminatorias, y al final ha vuelto a lo más o menos lo de siempre, ¿no? Y no sé hasta qué punto lo que está intentando ahora es un poco así, y no sé, el caso es que yo creo que ahora sí que hay mimbres para hacer algo diferente, ¿no? Pero bueno. Yo lo mejor que haría es volver a los orígenes. Ya está. ¿Qué nos dio los títulos? Pues hay que hacer eso. Sí, puede ser, pero no sé. Es otro equipo, ¿no? Desde el 2014 el equipo ha dado muchas variaciones y nunca se ha vuelto a jugar como en el 2014. No, eso está claro, pero no hemos jugado igual. Hay que volver a los orígenes. Quizás, lo que pasa es que a lo mejor no se puede. No, yo creo que... Porque no tenemos los jugadores. Claro, yo creo que 4 años más mayores. El no haber podido fichar este verano pasado ha perjudicado muchísimo y le han traído a dos jugadores que quería, pero yo creo que el Cholo quería, si hubiese podido, hubiese hecho más cambios, ¿no? A ver cuando termine esta temporada, a ver qué pasa. A ver si se van los que quiere que se vayan y no los que no quiere que se vayan. Este verano va a ser movidito. Va a ser movido, además hay Mundial, va a estar muy movido y no sé, por lo menos a aprovechar lo que quedaba de esta temporada. Pero bueno, estaba hablando de lo mejor. Ahora lo peor, pues eso, la relajación, ¿no? Porque era un partido como el del otro día, que teníamos encarado, íbamos ganando, ¿vale? Que solo era 1-0. Hemos buscado, porque hemos tenido el segundo ahí. Recuerdo la jugada esa de Correa, por ejemplo, que he estado tan cerca. No hemos dejado de lado el partido, pero ha habido un momento, yo creo que mediada la segunda parte, en la que el equipo se ha relajado. Coincide también con la salida de Costa y Griezmann, ¿no? No sé hasta qué punto el que no estén esos dos, que son los que sabes que si tiras un balón para arriba, pues algo pueden hacer. Y cuando ya no están esos dos, es como que a lo mejor, bueno, pues ahora qué hacemos, ¿no? Y que también Costa, con la disposición anímica que tiene... Claro, contagia, ¿no? No deja que nadie se relaje, sí. Claro, ya, no solo ya una cuestión táctica y técnica de lo que te ofrece Costa, que también a nivel anímico es un líder. Sí, puede que sea por ahí, pero el caso es que eso, que el equipo ha dado un bajón en la última media hora, le hemos dado alas al Girona y bueno, pues nos han empatado y se nos queda cara de tontos, ¿no? Porque además eso era estos partidos son partidos que tienes que ganar, y vuelvo a lo que he dicho al principio. Dos partidos contra el Girona en la Liga, dos puntos. Luego al final, cuando se acabe la Liga, echaremos cuentas, pero estos pueden ser los partidos que te acaban costando el pelear por cosas o no. Como muchas otras veces digo, por ejemplo, el partido del otro día de Eibar, ¿no? Que dices, joder, estos son los partidos que hay que ganar sí o sí y que a veces nos cuesta, pero un 1-0 es buen resultado, pero luego tener lo de hoy y la cagas, ¿no? Jorge, solo una cosita que quería comentar, porque al hilo de lo que estás comentando de que al final de Liga tendremos que mirar los puntos que, por ejemplo, hemos perdido con el Girona y con otros equipos que posiblemente podamos pensar que son más débiles, que son menos fuertes como para esto. Quisiera comentar un tuit que he leído esta tarde que me ha parecido súper interesante. Al respecto al hilo, es que no sé si lo tengo por aquí. Bueno, era un tuit que hablaba sobre la diferencia, las estadísticas, que lo tengo aquí. Entre los primeros 15 partidos del Atlético en el Wanda y a comparación con los 15 primeros partidos del Atlético en el Calderón. Uh-huh. Y simplemente la diferencia es bastante importante. En el Wanda hemos tenido en estos primeros 15 partidos 8 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Y en el Calderón hemos tenido 12 victorias, un empate y dos derrotas. O sea, hay una diferencia bastante importante. Pues sí. Está claro que el cambio de campo no nos ha venido bien. No sé si puede ser mental, puede ser escénico, ¿no? O sea, es un campo diferente, la animación es diferente. Lo que creo es que en los equipos no tienen esa presión que tenían al Calderón. Sí, más abierto, no el campo no se ve, ¿no? No sienten a la gente. Y yo no voy al campo hace tiempo, pero la verdad y hoy... cambiar el Calderón es una cosa ilógica. Y que se veía venir que iba a ser peor, pues ya está. Así que es tontería quejarse en el sentido de que muchos en el club podían haber hecho algo, los propios jugadores podían haber opinado, haber dicho algo. Ahora se van a tener que tragar todos la mierda que han metido ellos. O sea, que es que y... se lo van a comer. No, Fernando, que un jugador, ¿cómo puedes decir que un jugador puede hacer algo para parar el traslado? Por lo menos no es opinar. Opinar sí podrá. No, un jugador es un empleado, no, claro. Asalariado, por muchos colores que quieras tener, no lo veo. Más tendría que no opinen, ni a favor ni contra. Si son esclavos, pues tienen que callar. Yo creo que tienen más razón de ser que protesten los aficionados, que son los que pagan, ¿no? No, no, los aficionados no protestan, están tan felices. Que, se quejan de que hay colas, de que hay tráfico. Y siguen viendo, pues, los jugadores cobran, o sea, y claro. Debería normal que no hablasen. Sobre todo jugadores que a lo mejor jugadores que tienen algo de con el club, o sea, con sentimiento atlético, ¿no? Canteranos, a lo mejor de bueno. Pero en línea general de los jugadores no. Pero hablando de público, hoy con este horario tan esperpéntico, estaba un poco raro el campo, ¿no? Porque había sectores que parecía que había mucha gente, por lo menos por televisión, se veía que había mucha gente, y luego enfocaba la cámara al otro lado y parecía que no había nadie, ¿no? Yo no sé si es por eso también, por el tamaño del campo, ¿no? Que este tipo de partidos, Es difícil, es que cuanto más gente, cuanto más pones, más asientos pones, más difícil es llenarlos, yo creo, ¿no? Y partidos como el de hoy. Al principio he visto, por ejemplo, el fondo sur más, muy vacío, ¿no? Prácticamente a nivel de asientos no son muchos más que los que había en el Calderón. Lo que hay más son palcos VIPs, pero a nivel de asientos no hay muchos más. A lo mejor habrá 3 o 4 mil. Pues se nota más, yo creo, no sé, quizás también porque está más abierto, ¿no? El campo. Porque los palcos VIP se ven en la imagen de la tele, se ven la zona de los palcos VIP, se ve muy bien. Y eso solo está más vacío. Está justo en el centro ahí y se ve muy bien. Y eso en la tele cuando era el Calderón, se veía la grada de no la zona noble, la zona del palco, sino que se veía la zona de aficionado. Y eso siempre estaba lleno. La perspectiva de la tele ahora es al revés. Se ve la parte esta de la zona VIP, que son empresas que compran las entradas y las dan cuando quieren, van quien quieren, y esa zona, José que va al campo lo verá, me imagino que esa zona no se suele llenar, ¿no? Sí, no, de hecho creo que yo sin ir este año ya, pero sí recuerdo que yo lo he visto solo, no lleno al 100%, solo en dos ocasiones, y una ha sido con el Barcelona, y otra fue el día de la inauguración. La zona VIP los demás días muestra bastantes claros. Por algo evidente, porque son compromisos institucionales. Mucha gente sí lo será, pero casi siempre suelen ser eso, para lo que es una zona VIP de empresa, pues para qué es, para invitar a gente y darle ese beneficio, no porque a lo mejor sean aficionados de ese equipo. Oye, José, y allí en el campo Se nota lo que yo percibo a través de la televisión, que el ambiente es muchísimo más frío que en el Calderón, porque el ambiente que había en el Calderón no es... Un detalle que es muy sintomático, ¿vale? Que a lo mejor yo no sé si coincidiré con el resto de gente, pero yo al menos el simple hecho de que te encuentres durante muchos años al lado de la misma gente... te hace también reaccionar de una forma determinada y saber que te van a seguir a la hora de saltar o de cantar o de gritar. Eso por un lado. Dos, yo lo he dicho desde el principio, es un estadio que impresiona mucho. Yo reconozco que a mí me ha impresionado y que impresiona cada vez que llegas y lo ves. A mí me sigue impresionando, pero me sigue transmitiendo un fútbol sintético. porque es tan sumamente frío a nivel de diseño y de ubicación de la gente que no consigue transmitir calor animando incluso. Ha habido solo momentos muy, muy, muy, muy determinados que yo he notado que de verdad el estadio hacía vibrar, y pero no como en el Calderón, que era más, más constante. Yo creo que esas dos cosas, unido al hecho de que, aunque digan que no, yo creo que aunque se ve mejor el fútbol, el hecho de que la gente esté más separada también hace que haya menos energía, sinceramente, pues hace que sí, que lo que tú ves en televisión es así. Y estás más cómodo, parece que vas al cine o al teatro. Me siento aquí y a ver... Y bueno, también hay que reconocer que... A ver, pero que también te digo que tampoco lo de Calderón era algo seguro, ¿eh? Que a veces para poder dejar pasar a alguien peligraba el equilibrio de tres filas, porque es cierto que había tramos que era complicado levantarse y moverse dentro de los asientos. O sea, ni una cosa ni otra, pero sí es cierto que aquí al haber estado sumamente alejado... Este es el Calderón cuando hicieron los asientos de plástico, porque el Calderón... De piedra. Sí, era que ahí sí, está de piedra, ¿no? Sí, sí, sí. Es que destrozaron el campo, es que lo destrozaron los luzos estos de y su padre. El Calderón era un campo 5 estrellas. Era un campo 5 estrellas. El Calderón tiene, porque todavía no lo sabe, tiene 10 años menos que el Nucán y 20 años menos que el Bernabéu. Y resulta que era un campo antiguo. Venga ya. Y luego otra cosa que añado a lo que ha dicho antes Mariano, que supongo que en televisión, por ejemplo, Jorge, que siempre ha estado escuchándolo por televisión porque lleva muchos años sin poder verlo aquí, lo habréis percibido, y es la sonoridad. Incluso en la retransmisión se nota que tal y como está diseñado el estadio, no suena igual. Es decir, pueden estar cantando los mismos, pero os aseguro que no suena igual. Yo no sé a pie de campo cómo lo notan los jugadores, pero yo al menos en grada, que más o menos estoy a una altura semejante de donde estaba antes en la localidad, en el Calderón, yo no escucho el sonido igual. No sé si lo podrán estudiar con algún tipo de paneles o algo para hacer que de verdad el sonido no se escape o no rebote y quede absurdo, porque a veces inicia el cántico una parte del estadio, pero el eco es de tal forma que cuando quiere continuarlo el resto del estadio ya han terminado la frase los que lo iniciaron y los otros todavía no pueden ir al unísono, con lo cual queda un poco como... Y al final la gente se calla porque dice, es que no sé ni por qué parte van del himno. O sea, yo la tele no, pero vamos, yo ya no solo lo digo por los cánticos y tal, digo el ambiente, o sea, el ambiente que el Atlético de Madrid, bueno, yo el de Calderón evidentemente lo he vivido, este no lo he vivido y no creo, pero bueno... y yo eso lo veo, por ejemplo, mucho y me fijo muchas veces en el fondo del Frente Atlético. O sea, a mí me parece que es, el fondo del Frente Atlético en el Calderón no tiene nada que ver con el fondo del Frente Atlético de ahora mismo. Para nada. Es que ha habido partidos que, aparte de que había poca gente, la disposición de los asientos y todo esto, pero... No, y ya no solo eso, es que la gente se levanta, Mariano. Es que en el Calderón, tú si te ponías de pie, realmente tampoco cambiaba mucho la disposición de estar sentado, porque realmente había poco espacio. Entonces, es donde estabas, es lo que ocupabas. Aquí la gente, además, lo que tiende es a colocarse casi todos centrados, con lo cual ya empiezas a ver demasiadas butacas vacías. Y al intentar arrinconarse, con encima el agravante de que el diseño del estadio, a la gente cuando se ponía de pies, no sé si os habéis fijado que las últimas filas pusieron unas planchas de acero, porque la gente de las primeras filas del siguiente nivel se ponen de pie, no ven nada. Entonces eso ha hecho que la gente se ubique de una forma tan rara y quedan unos vacíos que da sensación de que incluso hay menos gente que nunca. Es un fallo de diseño, eso es un fallo de diseño del estadio. Sí, sí, totalmente. Y de no pensar que esos aficionados sí o sí van a estar de pie porque es su forma de ver el fútbol. Bueno, entonces eso no ayuda tampoco, ¿no? Claro, no creo que ayude, pero habrá que, o sea, ahora mismo no hay vuelta atrás, no nos queda otra, hay que tirar hacia adelante. Y sí que sé que ha habido futbolistas que sí que, por ejemplo, Torres, y no sé, en este momento no me acuerdo quién era el otro, que estaban diciendo que ellos notaban que había muchísimo menos ambiente de futbolístico en este estadio que en el Calderón. José, los alrededores tampoco incitan a un ambiente de fútbol, ¿no? A ver, el Calderón, hay una cosa que tenía a favor y es que estaba en medio de la ciudad. Entonces tú tenías alrededor ya no solo la costumbre de quedar en el mismo sitio con la gente o de tomarse una cerveza antes de entrar, es que aquí lo hay, pero está más alejado, está mucho más alejado. La glorieta de Argentales, pues hay que andar bastante hasta que llegues al estadio, y desde ahí hasta el estadio lo único que han empezado hace ya unos partidos a ver puestos clásicos, pero hay que andar. Entonces no hay esa sensación. ¿Por qué creéis que también hay ese esfuerzo por parte del club de hacer esas pues como, no sé cómo llamarlas, como quedadas, fomentando que si un trozo de roscón, que si, por intentar generar un poco de ambiente alrededor, porque realmente estás muy separado de lo que es alrededor, el ambiente de esa situación que tenías acostumbrada, ¿no? De ir a hacer una previa y de... cuesta, sí, el ambiente es un poco en ese sentido más frío, y eso puede que se traslade dentro también, puede ser. Sí, yo creo que al final es una combinación de muchos factores, ¿no? Lo que dices tú, José, que los alrededores y tal, pues es más deprimente, o sea, pues es más alegre todo un estadio y medio de la ciudad con tus bares alrededor, tal. Y luego también, pues eso, que es que la afición se ha burguesado, ¿no? Porque al final... Pues totalmente, eso... totalmente. La gente espera que animen los demás. Sí. Sí, sí, porque yo también he estado hoy en el Wanda, y yo qué sé, o sea, yo cuando iba al Calderón, pues... animaba muchísima más gente, y ahora pues como que no, o sea solo se oye al frente, y como lo habéis comentado, en el Calderón se les oía más, pues bueno, aquí son los únicos que animan. Y pues eso, al final, que pues el aficionado se da cuenta de que pues eso, el club ahora es más, pues eso, tiene más dinero, tal, y al final eso como que por dentro pues te aburguesa, ¿sabes? En cambio en el Calderón, pues eso, el estadio, tal, entonces el, sí, en el Calderón también... pues se da como más. También yo creo que es un poco todo lo que, ya no solo el cambio de campo, sino con que el Cholo nos haya tenido ahí arriba tanto tiempo ahora, que estemos acostumbrados a pelear cosas y demás, la gente pues como que lo da por hecho, ¿no? Y no valora el trabajo que lleva esto y eso, pues sí, una cosa es tener exigencia, otra cosa es eso, el... no sé, no dar nada a cambio, ¿no? Yo creo que si quieres que tu equipo gane, lo mínimo que puedes hacer es a animar, ¿no? Vas al campo, eso, joder, es. Anima, ¿no? Eso es. Es que la clave es que antes, un partido como el de hoy, normalmente, pues eso también lo dice Fernando, se da por ganado. Es decir, es un equipo que supuestamente va a ser, ganable, ¿no? Pero aún así antes se animaba desde el minuto uno como si todavía no lo hubiese ganado. Y ahora, en cambio, hay una sensación como de, bueno, como lo vamos a ganar, vamos a hacer un poco aquí el moñas, animamos un poco, pero sí. Como ves que va pasando los minutos y no se gana, en vez de seguir animando o generar más ambiente, la gente empieza a pitar. Es que es lo curioso, o sea, y es fruto de ese aburguesamiento también, ¿no? De, sí. Joder, ¿por qué no estás ganando? A ver, oiga, primero también habrá que ver habrá si que se jugar, puede ayudar, ¿no? Para que gane, o sea, eso es. Es que... Entonces, hay un cambio también, hay una tendencia ahí ahora a verlo todo como que ya está conseguido sin haberlo luchado, y antes se luchaba sin haber empezado el partido, ¿no? José, otra pregunta, y Miguel, ya que estáis en el campo, ¿se nota que va más gente de edad madura, más jóvenes o parecido al Calderón? Parecido, tampoco hay una diferencia. Es decir, que era hay una leyenda urbana de que hay los neoatléticos y tal. Mira, neoatléticos ha habido en todas las épocas y gente madura hay. Yo sigo viendo gente mayor que sigue subiendo las escaleras con sus problemas físicos y sigue habiendo bastante gente mayor. El que es del Atleti sigue yendo. Otra cosa es que el tipo de aficionado nuevo solo ha estado acostumbrado a ver ganar, y eso puede que se traslade. Entonces, lógicamente, es una generación que les cuesta más asumir que hay que sudarlo todo, y enseguida se desaniman o se desaniman más fácilmente que el que sabe que esto es algo que puede ocurrir. Es decir, que no solo se gana siempre, sino que también puede ocurrir que haya que apretar los dientes. Pero no, yo no veo una diferencia de edad en relación a lo que había de que haya más gente joven que menos gente mayor, no. De hecho, sigue habiendo un montón de peñas que siguen yendo. Y mira que es jodido el ir, porque todavía pues cuesta más, porque la mayoría las pilla más lejos, ¿no? ¿Y el ambiente allí, cuando estás, tú estás a gusto? ¿Lo notas diferente con el Calderón? ¿Te sientes raro? A ver, yo he hecho de menos a la gente que tenía alrededor. Sí, yo igual, porque yo he estado muchos años en una misma localidad, compartiendo pues chascarrillos con la gente de alrededor, y eso de repente se te corta de raíz, porque ya no puedes compartir esa situación. O es más difícil compartirla con la gente que sueles hacerlo. Es cierto, es diferente. La ubicación posicionalmente, pues no estás en el mismo sitio. Acústicamente te desubica todo. Te quedas maravillado viendo lo que son las luces y tal, pero te estás descentrando realmente de lo importante que está ahí abajo, que es el balón. No sé. Al principio estás un poco desubicado, me pasa como a Miguel. Sí, y eso que es, bueno, yo al Calderón he ido, pues he ido con mi padre y tal, pero yo sobre todo estoy yendo ahora al fútbol pues en el Wanda y tal, pero pues eso, ya a lo mejor es que era más pequeño y tal, pero yo me acuerdo pues de la, pues sí, como que los aficionados, pues el tipo de aficionado no ha cambiado tanto, pero sí que se animaba más, así que notaba que el ambiente era como más cálido, ¿sabes? Entonces no, yo me siento raro, yo sí que animo bastante. Y pues veo a los de alrededor muy calladitos. Sí. Lo máximo que hacen sí. Es dar palmas, ¿sabes? Como muy, muy, todo muy. Está como americanizado, ¿sabes? Como la NBA. Sí, sí. Como que franquicia, ah, no sé qué, sí, sí. A dar palmas y ya. Sí. Y a pitar cuando no se debe también. En fin. Bueno, nos estamos pasando lo un poco que está de hora. Claro es ¿sí? Que si tenía dudas de. No tenía casi ninguna duda. No voy a ir al Wanda en mi vida. Hombre, eso es una opinión personal. Yo ya lo diferente digo. Completamente. Es... No, no me habéis animado, vamos, en absoluto. Como experiencia, creo que deberías de probarlo. Como sentimiento, sé que te va a suponer una puñalada porque te conozco. No creo que vaya. Si voy a lo mejor a un partido de la selección sí, de España. O cuando juguemos la final de la Champions del año que viene allí. No creo, no vaya a tener entrada. Si no soy abonado, dime tú cómo la voy a conseguir. Bueno. Algo sabe. ¿A un palco VIP, Fernando? Sí, es un palco VIP. Yo soy VIP. Que te invite VIP Cerezo o Gilmarín. Sí, VIP Noche. ¿Cómo era el programa de Telecinco? VIP Noche. Sí. Bueno, antes de nada, digo, nos hemos pasado un poco de la hora porque éramos unos cuantos, pero todavía nos queda un par de temillas, sobre todo cantera y féminas, que tenemos un audio de Chechu, un poco extenso en el que, bueno, creo que tiene cubre bastantes partidos como hace siempre. Así que para no teneros esperando mucho más, vamos a escuchar ahora qué es lo que nos cuenta Chechu sobre la cantera y las chicas. Buenas noches a todos los atléticos para atleti.com con tres es. Encantado de estar un día más, una noche más con todos vosotros en un día un poco raro. Donde si me permitís brevemente opinar del primer equipo, mal hace el Cholo retirando a sus puntas ganando 1-0, pero es que como se está de moda ante los periodistas, iba a decir, el Atlético de Madrid tiene que ganar al Girona con su segunda y con su tercera unidad, por favor. Pero bueno, es lo que hay, ya no hay más y que pensar en el Sevilla. Dicho esto, jornada un poco extraña para los intereses rojiblancos por este partido. Por lo demás, muy buena para la cantera. El Atlético de Madrid Féminas, que primer equipo, no hay liga y ha empatado un gol contra el Hyundai Steel coreano, el tanto de Francine Ortega, en un partido donde han intervenido Lorena Reina, capitán del Atlético de Madrid Féminas B, y Chiar también, han intervenido las dos bravas jugadoras canteranas. También recordar ese triunfo de la selección española por 2-0 ante el actual campeón de Europa con la intervención de nuestras rojiblancas. Como son Amanda, Lola Gallardo y Pereira. En cuanto al resto de la jornada, recordar el partido de mañana del Atlético de Madrid B, muy importante, a las 12 de la mañana frente al Real Valladolid B, que viene reforzado para intentar salvar la categoría, y el Atlético de Madrid para consolidarse en esa zona tranquila. En cuanto al resto de marcadores, fenomenal el triunfo de todos los juveniles colchoneros. El Atlético madrileño juvenil B, que se ha impuesto por 0-1 al Fuenlabrada. El Leganés, perdón, el Atlético de Madrid de División de Honor, el juvenil A, se ha impuesto por 0-3 al Leganés. Gran partido, muy inteligente, en un campo donde recordemos que uno de nuestros rivales por el título junto al Rayo, allí perdió el Real Madrid. Los goles rojiblancos: Óscar, Andy y Salido. Atlético madrileño juvenil A 2, Elche 0, con goles de Álvaro Juan y fenomenal gol de Cedric a lo Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Se ha ido de todo el mundo desde el centro del campo, por todo el centro del área, y se ha quedado solo delante del portero y le ha fusilado. Alcorcón 0, Atlético de Madrid B 2, con goles de y los dos fichajes Isaía y José Luis. En cadetes, Atlético de Madrid A 4, Escuela Deportiva Moratalaz A 1, con goles de Mario Soriano 2, Diego Lorenzo y Carlos Martín, el cadete A, que ahora ya le saca 6 puntos al Real Madrid, que sorprendentemente ha perdido por 1-0 frente a la Darbe. Visitamos la semana que viene Valdebebas, pero le sacamos 6 puntos a los blancos. En el cadete B, que se ha impuesto con gol de culé por 0-1 a la Escuela de Fútbol Municipal de Aluche. El infantil A, que se ha impuesto por 0-6 frente al Nuevo Boadilla, con 4 goles nada más y nada menos que de Benito, Fran y Blanca. El infantil B, con una nefasta actuación del árbitro, ha empatado a 3 con el Moratalaz. Se adelantaron los rojiblancos por 3-1 y al final empate a 3. Los goles de Castellanos 2 y Víctor Gordo. Víctor Gordo, recordar, ha metido un golazo de cabeza hoy. Es el que falló el penalti contra el Barça en las semifinales del torneo de Navidad. El chaval se lo merecía, desde luego, así que nuestro reconocimiento a ese futuro central. Y el árbitro ha sido tremendo con los penaltis, ya no solo pasa en el primer equipo. Con 3-1 se ha tragado un penalti a favor el señor Bilial, y en la siguiente jugada una entrada por banda derecha que se queda sin campo y un contacto absurdo que ha buscado el jugador visitante y ha pitado penalti, increíble. Pero bueno, un puntito que suma nuestro infantil B. El Alevina, que se ha impuesto por 7-0 a la Darbe, con 3 goles de Iván Morcillo, Riquelme, Dmitri, Rajado y Javi Fernández. El Alevín B, que se ha impuesto por 0-5 al Illescas, con doblete de Sidney, Porcel, Samuel y Armando de la Morena. El Ciudad de Getafe 0, Atlético de Madrid Benjamín A 10, con hat-trick de Tatuif, 2 goles de Brian, otros 2 de Cubo, Juan, Pablo y Manu. El Benjamín B, que se ha impuesto a la Mutual Juan 23 por 0-8, con hat-trick de Aitor, 2 de Catalán y luego Ian, Aarón y gol en propia portería. En cuanto a los partidos del femenino jugados, nada más y nada menos que el D se ha impuesto por 27-0 al Ciempozuelos y han jugado 11 contra 11, que no hay aquí ninguna ventaja, con 6 goles de Aitana, 5 de Berta, otros 5 de Paula Castro, 3 de Paula Moreno, 2 de Claudia y luego Elena Fernández Gamo, Elena Pérez, Paula Salugar, María, Lucy e Ichiar. El infantil G femenino, que se ha impuesto al Moscardó B por 0-3, con goles de Clara Gómez, Alcira e Iria. Recordemos que juegan contra chicos, igual que en la siguiente infantil H, que es femenino, ha perdido por 1-4 contra los Casitas, con gol de Carla, también juegan contra chicos. El Alevina, que se ha impuesto por 7-0 al San Viator, con dos goles de Nay, Carla, Candela, Vito, Marina y Elsa. El Atlético de Madrid Alevín B femenino 5-1 se ha impuesto al Rayo Vallecano, con goles de Elsa 2, Lucía Hernández 2 y Marina. El Benjamín K, que se ha impuesto al Moscar 12 por 0-9, con goles de Alejandra 5, Ana Martín 2, Carla y Martina. y el Piqueña, perdón, y el Benjamín L, que se ha impuesto también al Piqueñas por 2-5, marcando nada más y nada menos que los 5 goles Andrea Moya. Y aparte ese partido del B mañana importante, a ver si los que podáis os podéis acercar al Cerro del Espino y os apetezca ver buen fútbol femenino. El Atlético de Madrid C femenino es el primero que juega porque no hay liga de primera ni de segunda. El tercer equipo juega en el Cerro, el líder, contra el Asociación Deportiva y Cultural Pinto a las 11 en el Cerro del Espino. El Atlético de Madrid Juvenil A, que va empatado en el liderato con el Tacón, juega con el Avance a la 1:30, también en el Cerro del Espino. Y cerramos jornada a las 4 de la tarde, también en el Cerro del Espino, Atlético de Madrid Juvenil B contra el Club Atlético de Torres, que va cuarto, el rival, el nuestro, también va líder. Saludos, buenas tardes y Opa Atleti. Bueno, pues ahí tenemos la multitud de resultados y de partidos para mañana de las categorías inferiores y las chicas. A ver si siguen teniendo tan buenos resultados como han tenido hoy y llevan teniendo últimamente. Yo creo que por ahí el primer equipo pues no estamos del todo bien, pero por lo menos los otros parece que van respondiendo, algunos más que otros. Y como también lo está haciendo muy bien el Socios, ¿no, Fernando? Sí, sí. Mañana se juega a las 12 de la mañana domingo en el campo del Viviero de Rivas. Partido importante, el Socios primero con 36 puntos, el Rivas cuarto con 30, y además también mañana a las 6 de la tarde se enfrentan el segundo clasificado, que es el Ciudad Getafe, con 33, contra el tercero, es el Racing Villaverde, con 31. O sea, que los cuatro primeros se enfrentan entre sí y puede ser una jornada muy positiva o muy negativa, depende de los resultados. Pero pase lo que pase, el Socios seguirá como líder. Además, como os dije hace semanas, se han incorporado varios jugadores, porque siempre suele haber bajas, jugadores que se te van del equipo porque juegan poco, otros que se te van a Inglaterra por estudios, otros que se te van por cambios de horarios de sus trabajos, y se han incorporado 5 jugadores. Siempre nuestro cuerpo técnico está muy atento en el mercado de invierno, porque es una época muy importante para reforzar al equipo para el resto de temporada, y se han hecho 5 fichajes de todas las posiciones, portería, defensa, medio campo y delantera, y mañana los 5 van a estar ya a disposición del entrenador. Es importante renovar el equipo, porque en estas categorías es imposible prácticamente acabar con los mismos jugadores, porque hay muchísimas circunstancias personales de los jugadores, porque esto es un deporte aficionado. Y siempre, por ejemplo, el central titular de los últimos partidos, del último, se va a Inglaterra a estudiar, luego hay otro chaval que no puede venir porque trabaja de lunes a viernes por las tardes y no puede venir a entrenar. Y el fútbol modesto es lo que tiene, pero lo bueno es que se va uno y viene otro. Siempre hay jugadores de recambio. Pues nada, a ver si los nuevos responden y si sigue la buena racha y si podemos celebrar algo a final de temporada. Ojalá. Con esto yo creo que vamos a ir terminando ya. No sé si alguien más tiene algo que añadir antes de que nos despidamos. ¿No? Yo solo un pequeño apunte, muy rápido, muy sencillo, que me parece muy triste que haya tenido que ser el público el que haya tenido que por sí solo reclamar un minuto de silencio. Sí. Y que no haya habido nadie que haya tenido los suficientes cojones, hablando mal y pronto, de a nivel institucional reclamar que no respetasen esos tristes 15 segundos que nos dieron el otro día por la muerte del panadero. Yo creo que al menos se le ha dado, pero no ha sido al nivel por quien debería haber sido. Es lo de siempre, ¿no? Yo lo dije desde aquí, es ridículo y bueno, y siguen haciendo ridículo. Yo ya no sé a quién corresponde esto, pero para a quien corresponda, pues no es la primera vez, pues que espabilen un poco, porque la verdad que mucho fijarse en el público y tal, y luego, o sea, de cara a la galería, y luego gestos que no cuestan nada y hacemos el ridículo. Pero bueno, en fin, nos vamos a ir despidiendo. Bueno, no hemos dicho el horario, el siguiente partido lo hemos comentado durante el programa, pero no hemos dicho nada. Jugamos el miércoles a las 9:30 en Sevilla. El martes a las 9:30. El partido vuelta, hay que meter 2 goles, hay que ganar y meter 2 goles mínimo. O sea, porque podemos meter 2 goles, pero si no meten ellos también 2 o 3, pues no hacemos nada. Hay que meter 2 goles ganando y metiendo 2 goles o más. Así que complicada está la tarea. Y bueno, ya voy a ir despidiendo, pero quería pedir disculpas por... sé que habéis escuchado ruidos por aquí y demás. Cuando estamos tanta gente a veces nos cuesta un poco más mantener los micros cerrados y demás. Pero bueno, intentaremos que no pase en un futuro. Israel se ha tenido que ir, no puede despedirse, pero bueno, nos despedimos por él, le damos las gracias, como también se las damos a Mariano, a Fernando, a Miguel, a José, a Antonio, que nos ha mandado su audio, a Chechu, que nos ha mandado también su audio, a nuestro oyente, que ahora mismo se me ha ido el nombre, me parece que era Luis Miguel, nuestro oyente, que nos ha mandado también su comentario. A todos los que nos seguís a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, especiales y demás, dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, seguirnos a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Con esto nos despedimos ya. Le digo, estaremos por aquí, me imagino, ese martes por la noche. Ojalá podamos estar hablando de una victoria y de un pase a la siguiente ronda de la Champions. Difícil, pero sería una buena señal. Así que nada, chicos. La Copa. Con esto nos despedimos y, como siempre, ¡Aleti!